no un río. Y no es el único puerto en la península ibérica asentado una ría, porque tenemos ya Bilbao, el Avilés, que eso es todo en Ribadeo, como casi todos los puertos de Galicia prácticamente están en ría, empezando por Vigo. Pero el más famoso, por ser el más profundo, ¿no?, es el de Sevilla. Y además, históricamente hablando, pues el de mayor bagaje, ¿no?, histórico. Y bueno, vamos a ponernos mejor la sombra. Vamos a ponernos a ver si los alambrones nos protegen. Hostia, ¿esto qué son? Uy, estaba lo vuelto. Estoy viendo mi circular. Ah, sí. Circular, efectivamente, circular. No, ¿no? Aparte de eso, lo contaré. Entonces, ahora mismo estamos en el Muelle de las Cruces. El Muelle de las Cruces se llama así porque aquí tenemos a unos 300 metros, junto a esos eucaliptos y esos postes eléctricos que conectan con Bellavista y Gelves, la antigua esclusa del puerto de Sevilla, pensada en los albores de la exposición iberoamericana, pero desarrollada o finalizada después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando se pensó al principio, pues era para los barcos de los años 20, pero claro, la Segunda Guerra Mundial, los barcos mercantes, pues crecieron enormemente. Entonces, es como el puente del Centenario, nació ya prácticamente muerta, sobre todo en lo que a su anchura respecta, a la manga, porque de largo no había problema. Entonces, pues desde su propio origen fue un impedimento para el crecimiento de la flota mercante y su llegada a Sevilla. Entonces se llama Muelle de las Cruces. Es un muelle distinto al resto de muelles de Sevilla, porque el resto de muelles o son de tabla estaca, es decir, de tablones de metal hincados sobre el suelo con un martinete. Un martinete es un martillo hidráulico que va empujando hacia las margas azules, ¿no? La tierra, ¿no? Y luego tenemos otros de hormigón armado, pero este es de ladrillo, de sillería. Luego nos asomamos y lo veréis, es más simplón que el hormigón armado. No por ello significa que tenga menor entidad estructural o resistencia. Simplemente pues, una forma más barata de construcción, porque este muelle se construyó en el 56. Ya podéis imaginar pues, la etapa económica que soportaba hasta en aquel momento. Son 300 metros de longitud. Si nos atenemos al tipo de barco que viene a Sevilla, aquí pueden caber dos o tres barcos a lo sumo. Aquí nunca veremos barcos como los que hay en Algeciras o en Cádiz o en Huelva. Aquí lo máximo que llegó fue una vez de 225 metros. Eso sí, para que os hagáis una idea, si se pone en vertical, la Torre Pellí tiene 183 metros. Son unos monstruos. Joder. Pero aquí lo normal son de 100 metros, que es un pequeñito. Entre 5.000 toneladas lo que lleva un barco. Uh-huh. Este, pues, una excepción. De hecho, va con lo estáis viendo. Estáis viendo que el francobordo es la altura de donde se asoma el marinero. Uh-huh. Está muy a ras del muelle porque está cargado hasta los topes con 7.000 toneladas de maíz y está rozando con el fondo marino, con el lecho fluvial. Va con 7,3 metros de calado y el calado es 7,4, 7,3. Va... El Guadalquivir hasta aquí, ¿no? Digamos. ¿Cómo? El calado que tienes aquí más o menos son 7 metros. 7 metros con 3, 7 metros con 4, dependiendo de las mareas, la gravedad, la luna. Pero este va con 7,3, va in extremis. De hecho, está esperando dos días. ¿Cómo? Al límite, ha estado esperando dos días, supongo, a una marea buena, ¿no? A una marea, una pleamar muy, muy favorable. Por aquí los barcos se rigen más para entrar que para salir, utilizan una doble marea. Eso hace que el puerto de Sevilla pues, sea muy poco competitivo con respecto a sus vecinos, porque si yo de aquí mando un barco a Canarias, yo, aparte de que tengo que tardo en bajar el río 6 horas, a lo mejor la marea alta, cuando yo estoy ya llegando a Sanlúcar, ya la marea alta empieza a descender y ya no tengo suficiente calado. Entonces lo que tengo que hacer es quedarme parado en una poza, es decir, una zona que tiene mucha profundidad, he hecho el ancla y espero unas 3 horas a que vuelva otra vez la marea alta, porque claro, sin profundidad me quedo ahí encallado y se formaría una muy grande. Entonces eso hace que el puerto de Sevilla sea muy un poco antieconómico, además del propio servicio de practicaje, es decir, un piloto, un práctico de puerto, que es el que encargado de dar las instrucciones al capitán cuando llega un barco en puerto, en Cádiz o en Huelva tarda en atacar el barco media hora, 45 minutos. Aquí son 6 horas de subida y 6 horas de bajada. Eso repercute luego en el precio que la corporación de prácticos le pasa al cliente y al armador. Entonces se vuelve puerto pues, muy caro. ¿Y por qué eligen venir aquí igualmente? Ahí está la cosa, vamos allí. Entonces hay otras opciones que son las ventajas de transportar la mercancía 83 kilómetros tierra adentro. Como un ejemplo, en la Alcalá de Guadaíra hay una empresa desde el año 70 que se llama Siderúrgica Sevillana, la gran siderurgia de aquí de la provincia de Sevilla. Esta empresa trae chatarra desde Inglaterra, siempre confío en unos barcos de una naviera irlandesa que se llama Arlo. Los barcos pues son verdes, el color de Irlanda junto con el naranja. Y entonces esos barcos muchas veces que van tan cargados que no pueden entrar por el río Guadalquivir. ¿Y qué es lo que hacen? Pues sueltan parte de esa chatarra en Huelva. Y de Huelva pues van esos camiones hasta Sevilla. Si no existiera el puerto de Sevilla, o si el río no fuera navegable y la siderúrgica se estableciera aquí siempre, pues tendría que, imaginaos, ¿no? 5.000, 7.000 toneladas de chatarra descargadas en Huelva y que fueran camiones. Al orden de que cada camión solo puede cargar 25 toneladas. Entonces, si ya se hacen las cuentas, pues salen a cientos y cientos de camiones que saturarían la autopista de Huelva. Ah. Entonces, transportar esas toneladas, tantas toneladas, tierra adentro con el coste de un solo barco es altamente rentable y pesan más esos beneficios que las horas de navegación o el precio. Es decir, sigue siendo rentable, pero el margen es cada vez menos. Y más si cabe cuando clientes se van yendo a Huelva o a Cádiz, como es el caso de los contenedores, que eso siempre sale en el periódico, porque todos los puertos del arco del Golfo de Cádiz trabajan con Canarias, porque a Canarias hay que enviar todo, comida fresca. Y sale casi todo de Huelva a Algeciras. No, de Algeciras no sale nada para. No. Vamos a ver, hay dos tipos de puertos: los feeder y los hub. Los hub son Barcelona, bueno, más bien Valencia y Algeciras, que son megapuertos que llegan los megabarcos, pero luego hay pequeños barcos que distribuyen la mercancía chiquitita en puertos más pequeños, que son los feeder, ¿vale? De hecho, Algeciras ni siquiera tiene tren para distribuir todas esas mercancías por el resto del territorio nacional. Entonces, esos megabarcos que vienen por Suez y paran en Valencia o en Algeciras, oye, le esperan unos barcos más chiquititos que ya pues, se van moviendo a Huelva, Gijón, Avilés. Entonces, tanto Sevilla como Cádiz y Huelva consumen del mismo pastel. El mismo pastel es Canarias. Pero las porciones cada vez se van o haciendo más grandes para algunos, pero más pequeños para otros. El que está perdiendo, aunque es el que de momento va ganando casi por el doble, es Sevilla, que lleva desde tiempos inmemoriales con una estrecha vinculación comercial con Canarias. Pero claro, aquí pueden entrar barcos muy chiquititos. Y ahora ya tenemos a Huelva y a Cádiz, que están creciendo mucho, que están construyendo muelles muy importantes, muy amplios. Aquí, si vosotros pasáis por el puente de Centenario, veréis una cosita muy chiquitita, ¿no? Muchos colores con los contenedores, pero muy pequeño comparado con Huelva, que es una gran extensión, o Cádiz, que le puede ganar terreno al mar. Y además, si a eso le añadimos el tema de que atracan en solo 45 minutos, pues suma, y aquí resta. De momento, lo que le salva a Sevilla es el tren, porque claro, Huelva no tiene tren, apenas tiene tren. Y Sevilla no tiene, perdón, y Cádiz no tiene tren. Entonces, de momento, eso es lo que le está salvando a Sevilla, que yo traigo aquí el barco y el monto. Pero las mercancías en España que se mueven por tren es un 2%. Es muy poco, y además solo se mueven por la noche para no interferir, mayormente por la noche, para no interferir los trenes de pasajeros. Pero aquí sí que tenemos esa potencia todavía, porque tenemos el tren que tenemos desde los años 90 a pie de muelle, pero por ejemplo, Huelva está ahora empezando y Cádiz ni siquiera le llega el tren al muelle. Cuando esos puertos tengan el tren ya asentado en sus muelles y el contenedor se descargue desde la grúa al tren y el tren salga por la noche hasta Zaragoza o Madrid, pues ya aquí va a pasar algo. Claro. Aquí va a pasar algo. Aquí es que llevamos estancados desde el 2005. ¿Y ese funcionamiento, esa distribución que has dicho de Valencia, sí, eso sirve para todas las mercancías o es solamente? Sobre todo, no, contenedores. Contenedores. A ver, contenedores es el rey de las mercancías. No, pero contenedores puede tener de todo el contenedor. Sí, pero hay tres tipos de mercancías, ¿vale? Tenemos los contenedores, que la unidad es TEU, sí, los 44 pies, ¿no? Exacto. Y luego tenemos los graneles sólidos y los líquidos, incluso podemos meter la carga de proyecto, que son estructuras sobredimensionadas. Que no están homogeneizadas, ¿no? Exacto, una estructura, un puente, una estructura petrolífera. Entonces, a rasgos generales, son las cuatro tipos de mercancías. Los hubs generalmente o mayormente solo son de contenedores. Algeciras solo tiene contenedores, a excepción de la refinería que tienen al lado. No sé cómo se llama la refinería. Sí, pero ¿cómo se llama la localidad? ¿Palmones? Bueno, eso es el río, pero... San Roque. Y creo que solo tienen eso. Valencia prácticamente solo tiene contenedores y creo que algo de líquido, no sé, aparte de algo de ferry de Grimaldi que une con Italia. Y ya no hay más puertos tan grandes así de hub en España de contenedores. Bilbao un poco, el resto son feeder. Y en los feeder ya es cuando se maneja sobre todo fertilizantes, cereales. En los feeders donde está reside de verdaderamente el poder o la variedad de la ventaja comparativa que tiene, ¿no? Que tiene, yeah, España, ¿vale? Que España no sé si sea el país con más puertos de la Unión Europea, porque creo que son 27 puertos. Y eso que hay autonómicos también que no tienen la titularidad estatal, como Escombreras en Almería. Bueno, me estoy yendo por los cerros de Ulla. No, pero es que eso... Está muy bien. Muy interesante. Vale, entonces, estamos en el muelle de las Clusas. Uh-huh. Mira, el muelle de las Clusas actualmente es el muelle, y lo veis que es una chuminada, es muy chiquitito, porque lo estáis viendo, 300 metros de largo, y el ancho no creo que sea unos 60. Bueno, pues es el muelle por el que más mercancías pasan por el puerto de Sevilla. En esta cosa tan pequeña pasan el año pasado, que encima que fue de pandemia, que se supone que fue hubo un gran retroceso. Pues aquí se alcanzó el máximo, 1.104.000 toneladas o algo así. Eso se debe a que, claro, el campo no se para. La producción del campo ni las fábricas relacionadas con la alimentación no se pararon. Incluso producieron más porque estuvimos en casa, cocinamos más, engordamos más, ahora aprendí a hacer tarta. Entonces, estando en casa, digamos que potenciamos un poco los dotes culinarios. Y en este muelle lo que más se maneja es temas relacionados con el Valle de Guadalquivir, sobre todo fertilizante y cereal. Y eso pues se potenció el año pasado mucho, en detrimento de algo que cayó muy grande, que es los contenedores, sector servicios, sobre todo relacionado con Canarias. Al no haber turismo, claro, pues no hubo demanda de productos de, yo qué sé, está paralizada también la construcción, pues no demandó cemento de la fábrica de Holcim, que está en Alcalá de Guadaira, y no envió entonces un barco a Canarias. Entonces este es el muelle más importante por tráfico y por número de barcos consignados. Un barco consignado es, yo como empresa, consigno, es decir, soy intermediario entre el cliente y el armador, el propietario del barco y el propietario de la mercancía. Uh-huh. Y yo lo que hago es, pues llevo todo el despacho de aduana, declaraciones fitosanitarias, que todos los trabajadores del barco, los mares, estén en regla. Entonces, o sea, como el rental car de los barcos, sí, ¿no? Sí, exacto. El consignatario es intermediario entre el cliente y el armador. Entonces, bueno, pues este muelle es el que más mercancías y en el que más barcos. El año pasado pasaron por aquí 270 barcos. El puerto de Sevilla mueve al orden de, creo que son 800 barcos. El puerto de Sevilla lo que se está convirtiendo últimamente es en un puerto seco. Es decir, está moviendo más trenes que barcos y además está viviendo más de los alquileres que le pagan las empresas estando aquí que lo que puede ser a tarifa de llegar a un barco y descargar. ¿Y la diferencia entre las dos cifras que has dado? ¿Cuáles? ¿270 y 800? Sí, ¿qué pasa? 270 barcos han traído 1.104.000 toneladas. Vale. Al orden de, por ejemplo, cada barco suelen ser 5.000 toneladas, la media son 5.000. Hay algunas excepciones que cada vez se ven más aquí en Sevilla, que son las 7.000 o las 8.000 toneladas. Pero eso son cosas muy puntuales, 15 o 20 al año. Porque tampoco, por mucho que queramos hoy Sevilla la capital de pero es que no hay músculo industrial aquí. Y las, claro, empresas no tienen tanto dinero o no tienen tanta capacidad industrial como para pagar un barco y traer esa mercancía de fuera. Este barco es de unos valencianos. Si pasáis por la carretera de Utrera y dejáis a la izquierda Alcalá de Guadaira, hay una serie de urbanizaciones, ¿no? Pasado Monte Quinto, y llegáis ya a una gran rotonda que une Alcalá con dos hermanas, y hay un edificio que se llama Daxa, que es de maíz. Bueno, pues estos son unos valencianos que han traído maíz. Luego cuando vayamos para allá, os daréis cuenta de ese maíz. ¿Cómo se trata? ¿Será para uso humano o para uso animal? Porque ya veréis, no, supongo, ¿no? No lo sé, pero la porquería que meten ahí, espero que no sea para Crefuso eso, porque vosotros no os imagináis lo que yo veo ahí. Lo que yo veo ahí, ¿eh? ¿Y de dónde viene? Este, ¿Brasil? Lo dicen. De Estados Unidos, probablemente. ¿Cómo? De Estados Unidos, probablemente. Brasil. No, Brasil. Estos siempre son temas europeos. Barcos grandes. No, porque ten en cuenta, si yo mando un barco desde la costa este de Estados Unidos para que me salga rentable, porque es un trayecto de unos 13 días o 15 días, tiene que ser un barco muy grande para que me salga rentable. Yeah. Un barco tiene 112 metros de eslora, tiene que ser un barco de casi... ¿Lo han repartido o algo? No, tiene que ser mucho más grande. Para los viajes transoceánicos tiene que ser muy grande. Luego están los barcos de cabotaje. Cabotaje significa que no se aleja de la costa, que son lo que más viene aquí a Sevilla. De hecho, además, la salvación para Sevilla no es el dragado, no. es traer unos barcos de cabotaje que son los que navegan por el Mar Negro, por Ucrania, por los grandes ríos, por el Volga, el Dnieper, todos esos ríos rusos que son unos barcos muy planos, claro. Que tienen la quilla plana, con el vientre vale. plano, porque pasan por ríos para tener poco calado, y son muy bajitos, que a nosotros nos da igual, que es para pasar por los puentes. Y ellos son muy largos y son muy anchos. Y hace dos días, el viernes pasado, coincidieron aquí dos barcos, esos que son rusos, turcos, son del Mar Negro, uh-huh. y cada uno carga 7.000 toneladas, y es muchísimo. Y quien más los trae es Migasa. Migasa es la matriz de salsa chovi, ibarra, porque ellos nos engañan. Ellos, la producción de aquí aceitera de girasol, aquí es muy buena, entonces la venden fuera. Y para hacer las salsas traen aceite de Ucrania y de Moldavia. Es más barato, ¿no? Es más barato, claro. Y la traen con estos barcos pequeños que van por el Marco Negro, Mediterráneo, y entran aquí, ¿no? Claro, Migasa vale. Bueno. Estos barcos, si se alejan de la costa, porque en el Mediterráneo no hay problema, pero estos barcos no pueden ir a porque es que la altura de esos barcos, claro, es todo aquí, claro. Es muy chiquitito, oleaje, ¿no? Es un oleaje, se lo lleva, a pesar de ser muy largo, pero eso se lo lleva. Entonces este es el muelle más multimodal, por decirlo de alguna manera, porque en esta parte cargamos sólidos a granel. Ahí en la esquina también se pueden descargar, porque hay unas tuberías líquidos, sobre todo aceite de girasol, productos químicos de Persam, jabones o vino. Y también con estas dos grúas carga el proyecto. Carga el proyecto es lo que os he comentado, pues más o menos que vais a ver unos mástiles meteorológicos para el Mar del Norte, construidos por Tecade, allí tenéis los tubos. ¿Unos qué, perdona, qué ha dicho? Mástiles meteorológicos que se clavan en el fondo marino. Ah, meteorológicos, para ver cómo está el clima. Sí, exacto. Pues eso se trasladará aquí con una plataforma que os lo voy a enseñar. Ah, el foto, sí, no. Esos dos. Os lo enseñaré. Hay una. Aquí tenemos en la empresa un radio control que es espectacular. A mí me encanta esa máquina. Solo hay tres en Sevilla, pero esta es la más potente. Las otras dos están ahí dentro. Y son las encargadas de transportar esa estructura. Pues ya dicho de eso, es largo y pesa un montón. Y no hay ningún camión que puede llevar eso. Pues se llama Project Cargo, carga sobredimensionada. Entonces aquí tenemos cuatro grúas, ¿vale? Vamos a poner otra vez las cámaras, ¿eh? Tenemos cuatro grúas. Está como antiguo, ¿verdad? Son del año 80. En España mayormente se construyen o se construían en Gijón, en Avilés, donde están, claro, todas las acerías. Son todas de segunda mano, compradas del año 80, pero aquí no hay obsolescencia tecnológica. Si se cuidan bien y se miman mucho, duran todo lo que tú quieras. Actualmente en el mundo hay tres tipos de grúas. Tenemos las grúas fijas, que van con unos patines que veis ahí amarillos, uh-huh. se van moviendo por raíl como si fuera un vagón de tren. Las automóviles o autopropulsadas, que son las más modernas, que las construye Liebherr, un constructor austriaco, que tienen sus ruedas y tú ya la manejas, y tiene su grúa y su pluma. ¿Y luego esas van a gasolina o van a gasolina? A gasolina. A gasolina o diésel, no sé cuál, bueno, de las dos. Pero esas gastan muchísimo. Estas van con electricidad, ¿vale? De hecho, van con un enchufe y ahí tenéis la toma eléctrica, eso rojo de ahí. Ajá. El enchufe, os podéis imaginar, es un bicho, claro, enorme. La potencia que necesitará esto, claro, será brutal, ¿no? Ahora luego nos acercamos. Y tenemos luego las dos contenedores. Esas son grúas pórticos que están fijas y van jugando con los Legos y los Tetris, van metiendo en el barco. Y esas, pero esas llevan como su camión detrás, ¿no? No, esas grúas sí se mueven solas. Ah, se mueven solas. Esas sí se mueven solas, sí. Y también igual, ¿no? También igual. Que tiene una rejita en cada pata, ¿no? No, quizá, ¿no? Esas con gasoil no, esas con electricidad. Ah, esas también, o sea, con electricidad. Estas que son tan antiguas que claro que no simplemente con electricidad se mueven, perdón, se accionan, pero no tienen la capacidad de desplazarse. Son grúas que la cuchara, es decir, luego lo veremos, ahí al fondo, ¿veis? La cuchara es lo que va a coger la mercancía, tiene capacidad para unas 16 toneladas. 16 o 20. Son esas dos cosas que se cierran, ¿no? Sí, que son exacto. Como dos... Hay, hay tres tipos de enganches para coger una mercancía. La cuchara, el pulpo, como su nombre propio nos indica, es para coger como en Toy Story, ¿no? Sí, coger los muñequitos. Y luego el enganche típico de los contenedores. ¿Vale? Que va por imanes, eso, ¿no? Por imanes y por un tipo de clavija, creo que va en las esquinas. Ajá. Eso ya no lo desconozco. Esos son los tres tipos de anclaje, tres tipos de grúa que hemos visto. Y luego, cuando yo cojo una mercancía, este no va directamente al volquete del camión, ¿no? Porque eso me cargo el camión y lo vuelco. Va primero a un embudo que se llama la tolva, que es, sí, amarillo, es el amarillo. De hecho, este barco creo que se va a hacer en tiempo récord, porque estoy viendo que hay dos grúas y dos tolvas, es decir, que van a estar trabajando las dos a la vez, que eso raramente ocurre. ¿Pero todavía no han empezado a descargar? No, ¿sí? Supongo que estarán esperando algún tipo, vale, de permiso. Antes tienen que venir a Guardia Civil, inspeccionar, control sanitario, que no tengan el COVID, alguna enfermedad, que aquí ha habido marineros que tenían malaria, que se ha detectado, claro, porque tienen en cuenta que la mayoría, aquí podemos decir que en el mundo, el, no sé si por su cultura o por su geografía, puede ser que como el 40% sean indonesios, malayos, filipinos, toda una zona isleña de Extremo Oriente. ¿Tú sabes quiénes los, o sea, esa gente está contratada, son asalariados de la empresa, la armadora? Sí, o el intermediario. No, el cliente del barco. Ah, del armador. O sea, el armador es el que tiene la flota, la persona, el personal de flota, ¿no? La gente, claro. Y luego tenemos, que también hay un gran número, no sé, será un 20, un 10%, que son siempre gente del este, ucranianos, moldavos, lituanos. También hay muchos cubanos, he visto yo muchos cubanos últimamente. Y bueno, ya el resto ya se reparte por toda la geografía del globo terráqueo. Entonces, bueno, voy a ir a la esclusa. Aquí, como veis, tenemos los raíles de la grúa. Ay, lo que pasa es que no se ve que está aquí debajo. Pero también aquí tenemos que antiguamente entraba el tren. Fijaos cómo es el ser humano que destruye construcciones antiguas, pero luego se arrepiente y vuelve a construir, a recuperar esas estructuras. Porque aquí llegaba antes el tren, porque este muelle se construyó en el 56 para descarga de planchas y material de acero con destino a los astilleros. Y el tren llegaba aquí tan pancho. ¿Y los astilleros? ¿Has señalado aquí esto o no los astilleros? Ah, vale. Bueno, pues entonces voy a tener que hablar también de esto, vale. Pues está cerrado por lo que he visto, ¿no? Ya no hay nada. Bueno, entonces te voy a terminar con el tren. Entonces, pues llegaba aquí el tren chuchu, descargaba las mercancías y aquí para el astillero. Pues eso ya, eso desapareció del tren, quedan los raíles, no se puede recuperar por aquí, pero fijaos como el ser humano, 2021, salieron en la noticia hace poco que el tren va a llegar aquí a esta zona, hasta a este recinto de la zona franca. Después de 40 años de haber destruido la infraestructura, pues ahora pues le ha dado que quiere volver. Vamos a hacer con todo, ¿eh? Entonces, bueno, luego os enseño además un material que se va a enviar en el tren, que saldrá en la prensa, evidentemente, que es espectacular ese material. Bueno, muy de la esclusa, ahí enfrente tenemos la antigua central térmica Guadaira. Ajá. Venían inaugurada por Franco, creo que en el 46, y dejó de funcionar para Endesa, pues sería en el 83, más que nada, por ahí. En el 2003, si mal no recuerdo, Endesa quiso retomar el proyecto de hacer una central de ciclo combinado aquí, pero por la alta contaminación pues se desechó. Al final se llevó a la punta del Sebo en Huelva, creo que ahí donde está actualmente, que se llama Cristóbal Colón la central. Venían los barcos, descargaban el carbón y bueno, pues ya se distribuía la electricidad. Aquí vemos las tres gradas del antiguo astillero de Sevilla. Se empezó a construir en el 45 por entre Canales y Tábora. Y se inauguró, si mal no recuerdo, en el 55, que es la primera botadura de un barco. Se convierte en privado en el 2001, que se integra en Izar, que es una sociedad de construcción pública. Luego Izar desaparece y solo lo que es la construcción civil se vende a entidades privadas, y la militar es hoy Navantia. Y esa antigua parte civil de Izar, pues es comprada por Astillero de Huelva, Astillero de Sevilla. Astillero de Sevilla permanece hasta el 2006 independiente, 2006 es comprada por Astillero de Huelva. Astillero de Huelva tiene una deuda superior y arrastró al Astillero de Sevilla, que era rentable. Cerraron ambos en 2010 y uno desaparecido, que es el Astillero de Sevilla, y el Astillero de Huelva pues está languideciendo, mendigando ayuda. Tenemos tres gradas. Imaginaos que en cada una, que veis un cierre abajo de acero, eso es una rampa de botadura, el barco se deslice por gravedad. En cada uno de ellos pues se construyó un barco. El astillero de Sevilla, la fecha no recuerdo, pero creo que fue en 75-77, llegó a ser el más productivo del mundo, se botaron 13 barcos al año. Se botaba uno, se atracaba aquí o en el muelle lateral de armamento y ya se montaba ahí toda la superestructura y ya rápidamente se empezaba a construir el siguiente pedido, así que los pim-pim salían como churros. También tenéis que entender, había una mano de obra muy barata, mucha abundancia también de personas que están emigrando del campo a la ciudad, la época esa de las barriadas, ¿no? Claro. Los corrales de vecinos y demás, entonces claro, pues muchísima mano de obra disponible. Y luego tenemos la última, la cuarta grada, que es esta. Es que es la última, la única que ahora mismo podría recuperar su antigua función. Es la más grande, la que al fin y al cabo se... A la que está al aire libre, ¿no? Sí, es la que se empezó a usar pues, desde ya prácticamente los 90. Hasta rampa de aquí, dices. Exacto, sí. Que estas ya que se abandonaron porque no tenían suficiente calado aéreo para construir un barco, entonces se quedó como almacenes. Esto se abandonó de 2010 a 2014. En 2014 esta nave blanca es ocupada por Tecade, que es una empresa de los molares en Utrera. fabricante mundial de estructuras metálicas y puentes, son los que construyeron el puente de la Pepa de Cádiz, la estructura metálica. Sí, son muy, muy reconocidos. Ahora mismo están construyendo un puente en Irlanda, otro en Suecia. Son de Utrera. Son de Utrera. Bueno, de los molares. Que si no se de los molares. De los molares, que es diferente. Son una pedanía. Y su color tan característico, pues anaranjado. Y has dicho que esto se ha quedado corto porque ahora los barcos de ahora son mucho más altos. Claro, para construir, altura, claro. Es que los barcos que construían aquí de los 70, de los 60, 50, claro, ya no tienen nada que ver con los ferries. Entonces, pues ahora todo esto era como, utilizando ese recurso de antes, un gran pastel astillero que se ha ido cortando por diferentes partes. Aquí tenemos Tecade, estas dos naves verdes y azules. En azul. ¿Cómo? En azul. Sí, es GRI, una multinacional vasca madrileña que se encarga de construir en Japón, en Brasil, en Suecia, secciones de torres eólicas marinas. Es decir, torres eólicas muy grandes. Porque una marina no es la que vemos en Tarifa. Son las que tienen que estar flotando, ¿no? No flotan, están ancladas al suelo. Ah. Sí, con unos jackets, es decir, con unos... correas, digamos. No, son... Como plomos. Bueno, sí, están tienen unos pesos muertos, pero también tienen unas estructuras como si fuera una plataforma petrolífera, pero abajo. Ah, vale. Ancladas, sí. Entonces, en esas dos naves se construyen estas secciones. Lo que pasa es que esto fue un gran proyecto, que se invirtieron muchos millones de euros, pero la empresa pues no levanta cabeza, ahora mismo está la actividad parada, porque no hay demanda de torres eólicas marinas. Entonces este muelle pues se ha convertido, como veis, lógicamente en la puerta de salida de esas cargas sobredimensionadas, que son además las más caras, las que mejor se cobran. ¿Qué más os puedo contar? Ahí tenéis junto a ese eucalipto, hay unos contenedores rojos, sí, en un centro de prácticas de los bomberos de Sevilla, donde se ensayan ahí cómo apagar los incendios en pequeños habitáculos, en pequeños espacios. Por eso los contenedores, que algunas veces se pueden ver espectaculares llamaradas saliendo, porque claro, hacen ahí las pruebas. Y al fin y al cabo, lo que se mueve en este muelle es fertilizante, sobre todo. Y cereales, porque siempre relacionado con la actividad agrícola del Valle del Guadalquivir. Una pregunta también, perdón. Sí, dime. ¿Eso que entre los cereales? Por cierto, tú te pareces mucho a un cómico que sale en El Hormiguero. Sí, tiene una gracia boca. Un cómico que sale en El Hormiguero. Se llevó toda la gracia y me deja a mí sin uno que tiene el largo, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ni idea. Dime. Digo, los cereales. Que sale, entras, vale, yo te cuento. Que entra, de qué sale. Te cuento, mira. El Valle del Guadalquivir no es autosuficiente en cuanto a cerealmente hablando, consumimos más de lo que producimos. Entonces hay muchas empresas que, sobre todo ahora en el tema de las materias primas, que compran stock antes de que suba el precio de las materias primas y lo almacenan para luego poder distribuirlo. Claro. Me sale más barato comprarlo fuera que comprarlo aquí. Y entonces, claro, está muy íntimamente ligado cereal y fertilizante. Os cuento, empresas que compran cereal de fuera. Heineken no tiene espacio para almacenar el cereal. Tiene a un intermediario que se llama Intermalta, que está pegado a su construcción, a su fábrica. Intermalta llama a que se habilita, oye, descárgame un barco de cebada. Entra en el barco de cebada, que luego nos bebemos con la cerveza. Entonces, eso, por ejemplo, se almacena aquí porque esa empresa no tiene espacio. En un puerto lo que más da dinero no es descargar el barco, no, es almacenarlo. Uh-huh. Almacenarlo, porque tú pagas un alquiler, haces un contrato, y el almacén se te llena de mercancías, que son millones de euros que están ahí almacenados, y el cliente viene poco a poco con sus volquetes y lo va recogiendo. Entonces, cereal, sobre todo lo que se mueve. Últimamente estamos viendo mucho que no sé lo que es cereal ecológico, no tengo ni idea de lo que es, pero no se puede descargar con grúa, tiene que ser con una cinta, es decir, como si fuera una escalera. Pues no puede haber contaminación. Será eso, para que no haya la trazabilidad o algo de eso. Luego enseño que la Unión Europea es deficitaria. En piensos ecológicos. Pero espérate, no, pero es carga, estamos cargando, se carga, ¿eh? Ah, se envía de aquí para se envía, aquí, se digamos, produce aquí y se envía. Ah, eso sí que se envía. Sí, vale. Sí, eso se envía. La cebada viene, el cereal viene y también viene últimamente pellet, alimento para las vacas. Sí, las tortas, ¿no? Sí. Torta de soja, torta de. Exacto, sí, tiene claro. Forma de. Exacto, de pele. Exacto, de pele. ¿Qué más? Aquí también. Eso en cuanto a canales sólidos. Pero has dicho que casi todo eso son barcos que vienen de Europa. Sí. Aquí, claro. Si tengo el tema de cereal, suele ser allí. Es que estamos en un puerto que no es importador, es exportador, eminentemente exportador, por lo menos en un 90% para arriba. No sacamos fuera, siempre estamos importando. No es un puerto en sentido pues deficitario, porque no hay aquí nada que sirva para enviar fuera. O sea, que somos importadores, no exportadores. Ay, me he confundido, lo he dicho al revés. Sí, he hecho. Ah, vale, claro, es que digo 90% no, no. Es importador. Importamos, perdón. Por eso, cuando ha dicho lo de los fertilizantes, digo importamos. No, importamos, importamos. Importamos. Vale. Fertilizantes no. Es lo que más importamos, unas 600.000 toneladas, es muchísimo. Hay aquí multinacionales como Yara, que es de sí. Noruega, Eurochain, que es un ruso, que tienen aquí pues sus bases y distribuyen a Almería, a Extremadura. Ten en cuenta, claro, si estamos en Sevilla, estamos suministrando todo el Valle del Guadalquivir, incluso Ciudad Real, Cáceres y Mérida, Algarve no porque tienen Asines y Lisboa cerca, pero incluso a la sierra de Cádiz, eso se llama hinterland, es decir, la zona de influencia de un puerto. Y encima si le sumas unas buenas conexiones de carretera y el tren, pues apaga y vámonos, que estamos muy por encima de otros puertos. Claro. Aparte de esos granos sólidos... ¿Y tú dirías que esas mercancías que has dicho se desembarcan más en Sevilla que en Huelva? Hombre, allí es que, vamos a ver, cada puerto siempre se... Claro, que eso es granel, ¿no? Como es granel... Claro, Huelva es minerales a tope, todas las minas, Matza, todas las que están allí, que eso tiene una fecha de caducidad y lo saben allí. Claro. La mina se va a tener que acabar algún día. Son minas españolas, digamos, que exportan los minerales, de las minas de Huelva, digamos. Minas españolas, pero que, bueno, españolas, territorio español, pero la empresa suelen ser canadienses, belgas, que extraen el mineral, lo refinan. Lo sacan. Por Huelva. Esto es como el siglo XIX, la sistematización civil de Madoz, claro. De Pascual Madoz. Yo vendo el suelo y aquí no se queda nada. Se va todo el producto. Aquí pasa con cobre de las cruces. Aquí producen cátodos de cobre de una pureza del 99%. Eso sale por aquí. Bueno, perdón. Salía por aquí y ahora ya no sé por dónde se va. Yo creo que va por cine, porque van para Canadá. También es que es muy peligroso exportar eso, porque. ¿El qué, perdón, has dicho? Los cátodos estos de cobre, porque aquí se tuvo. Y es que lo depositaron aquí una vez, no, se roban, ¿no? Y el director tenía miedo porque es que había muchísimos millones puestos sobre el muelle. Y esto sale de cobre, pero de cobre se sigue. De cobre. Que se sigue produciendo en Huelva. No sé si hay cobre allí, en la faja turística. En las cruces no, sí. En cobre, sí, pero eso es arena. Pero en Huelva es temas de ácido sulfúrico, de pirita, no sé qué más puede haber. Entonces, Huelva es mineral por excelencia. Y sobre todo la refinería. Ajá. Y tiene algo de frutos rojos relacionado con Canarias, de la producción del campo, ¿no? De allí. ¿Y qué más tiene ellos? Y poco más, porque es más que nada de minerales. Cádiz, pues tiene sobre todo de distribución en la provincia, tema de cereales y fertilizantes, pero muy poco. A pesca, que tampoco es que sea algo muy grande, y sobre todo ahora muchos contenedores relacionados con Canarias, porque Boluda, que es una empresa valenciana, la mayor naviera española, ha apostado por Cádiz. Tienen un barco semanal que une con Canarias. Entonces, al fin y al cabo, cada puerto se especializa en una cosa. Otro, por ejemplo, os digo, Málaga. Málaga sobre todo lo que tiene mucho es cemento, clinker de la sierra, y sobre todo mucho crucero. Almería, lo que más tiene, que es el rey de Europa. Son los que más exportan yeso, exacto, el yeso. Y en Escombreras no sé lo que es. Escombreras creo que es... Carbonera. Perdón, en Carboneras creo que es, allí hay carbón, hay una planta de una central de... No hay una central, ¿no? Una central, que le van a cerrar, ¿no? Térmica, pues, exacto, carbón, que le van a cerrar, sí. Escombreras, ¿dónde está? ¿No está también por allí cerca, por Murcia? Murcia. En Murcia, ¿no? Cerca, vale. Entonces, bueno, cada puerto se especializa en algo. Aquí os he dicho que es relacionado todo con el tema del Valle de Guadalquivir, aparte de los fertilizantes y los cereales, material siderúrgico, mucho, se mueve mucho, al orden de unas 400.000 toneladas, por lo menos en este, bueno, un poquito menos, en este muelle. Esto, por ejemplo, que os comentaba, que es economía circular, porque los barcos que traen este material siderúrgico proceden en su mayoría de Turquía. Si vosotros os fijáis en dónde están las refinerías, están generalmente localizados en la costa de Jonia y cerca de Aliaga. ¿Aliaga os suena? Sí. Aliaga es donde el mayor lugar de desguace de barcos de Europa. Ah. Es decir, los barcos que ya no quieren los armadores europeos, en vez de enviarlos a Bangladesh, pues los mandan a Aliaga, que supuestamente cumplen unos criterios medioambientales, tururú para ellos. Si fuera la Unión Europea, no creo que eso se mantuviera. Y se produce una economía circular. ¿Por qué os digo esto? Esto porque no... no fue un barco, ¿no? Dices tú. Mira, sí, se lo pone aquí. Made in Turkey, lo dice. ¿Lo ves? Lo he dicho. Pero es que hay otros que dicen... Nimrud, Aliá, que es donde están esas siderurgias o esas esos sitios de desguace naval. Entonces, se produce una economía circular. Desguace un antiguo buque del año 80, lo reconvierto en la acería y me viene el material. Esto es un rollo de alambrón. Un camión, para que os hagáis una idea, puede transportar en torno a 5 o 6. Un barco, si un camión puede transportar 25 toneladas, pues no sé, cada uno puede pesar. 4 o 5 toneladas. Por ahí. ¿Nunca lo habéis visto? ¿No lo habéis visto? Yo tenía miedo a apoyarme y moverlo, ¿sabes? Me he apoyado antes ahí, he dicho, ahí se mueve esto. ¿Nunca por la carretera? Se ven mucho. Se ve. Es que estos van para GP, Manufacturas del Acero, que está en Dos Hermanas. ¿Y con esto qué hace? Pues con esto no tengo ni idea. Esto o es para GP. Es para GP, lo pone aquí. Ah, GP pone Manufacturas. Aquí, ¿no? Vale. Pues mira, es que yo creo que estos son para electromallado, electrosoldado, es decir, las vallas de la calle, que son así rectas, creo que... A lo mejor los tirarán o algo, ¿no? Sí, tiene que ver con eso. Porque con este grosor no se me ocurre a mí ningún... Es muy raro, muy raro, pero creo que es para eso. O para invernadero, tú mismo lo has dicho. Ah, pues mira, pero demasiado hay. Aquí esta empresa trae por lo menos 8.000 toneladas cada mes y es mucho. Cada barco viene bien cargadito, desde Turquía. Porque claro, cuanto más lejos el trayecto, tiene que ser más cargado. Vamos hacia allá, vamos a ver más cosas. También vienen, que luego lo enseñaré, bobinas, que esas sí que son gordas ya. Esas son, cada una pesa 25 toneladas y son un montón de paneles enrollado de metal. Ah, que se me olvidaba. Estas dos grúas, que son los dos reyes de aquí. Son grúas del antiguo astillero, cada una puede levantar hasta 100 toneladas de peso. Oh. Y forman parte del skyline de la ciudad, porque fijaos la altura que tiene. Yo siempre tomo como referencia el cuerpo de las campanas de la Giralda, que son 84 metros. Esto pues debe ser como una Giralda, 104 metros de altura, más o menos, ¿no? Un poco más. Ah, bueno, dices la parte azul. No, todo, hasta la pluma, hasta arriba de todo. La pluma. Yo creo que más. Son espectaculares. Siempre, si bajáis de las Arafes, pues lo veréis en un extremo, pasado el puente del Centenario. Sí, estas grúas son muy lentas, pero muy precisas. Y se utilizan solamente para la carga de proyectos, es decir, para estructuras sobredimensionadas. ¿Y cómo cogen a lo mejor ese mástil? Pues utilizan esto que veis abajo, que es un balancín. Ajá. Cada uno de ellos con su cable se ata en un extremo y así lo van descargando las mercancías. Ver trabajar a esta grúa es como un paso de Semana Santa, ¿eh? Porque están siempre coordinados aquí, un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda. Es espectacular, ¿eh? No, la verdad que es espectacular. Porque... Y eso ha dicho que es para container, ¿no? No. Aquí no se mueven containers, es para estructuras grandes. Ah, para estructuras generales. Sí, que ya vienen prefabricadas. O también muchas veces suelen coger como 10 rollos de estos a la vez. Ajá. Porque esto da igual que se junten, que se estropeen, eso no pasa nada, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Muelles. Ah, bueno, que esto no lo he comentado, claro, es una empresa privada. El puerto de Sevilla, o bueno, cualquier puerto español, depende del Ministerio de Fomento y tienen un terreno público que nunca jamás se puede vender, pero sí se puede alquilar mediante una concesión administrativa por X años y el precio X por las toneladas que tú muevas ahí, aparte de el alquiler en sí. Descarga de chatarra, ¿vale? ¿En otro puerto? En una terminal privada, la primera terminal privada de España, de hecho, que se llama... ¿Es el puerto este? No. Vamos. Al lío lo que yo iba, entonces. Tenemos los muelles públicos, que lo maneja el puerto de Sevilla directamente. Pero luego tiene espacios que yo voy alquilando con una concesión administrativa por X años, 20 años, 10 años. Esto es una concesión administrativa de 1989, este espacio más lo que tenemos atrás. Esto también es una concesión administrativa, eso de enfrente también. Digamos, son distintas concesiones. Claro. Todo eso es. Todos pagan un alquiler a un mismo dueño que tiene muchos pisos repartidos en la orilla de Guadalquivir. ¿Vale? El puerto de Sevilla, pues es el dueño de ese terreno, pero lo alquila y se hacen cargo. Que su vez depende de Madrid, ¿no? El puerto de Sevilla depende del Ministerio de Fomento. Entonces... Y luego aparte aquello es un puerto privado. Sí, claro, eso competencia además de esta empresa. Ese Carbón Puerto que se dedica a chatarra. Chatarra es quien suministra esta siderúrgica de Alcalá de Guadaira, siderúrgica sevillana. Solo se dedica a eso. Y esos también igual, importan. Sí, todo está yendo chatarra siempre de... La siderúrgica de... esa grande que hay en Alcalá, se nutre, digamos, la materia prima es chatarra. Siempre es de fuera, siempre. De Inglaterra. Mira, ya van a trabajar. Entonces, ¿qué más os puedo contar? Bueno, sí, se me ha olvidado. Las grúas suelen tener nombres de trabajadores que han fallecido o se les han hecho un reconocimiento público. Eso solo tiene esta empresa, porque es un poco... Hay que darle nombre. Yo siempre he dicho, a mí me tenéis que poner un Nora y con mi nombre. Porque, hombre, es patrimonio de todos los sevillanos y sevillanas también, y los trabajadores de aquí. Mirad, el tren que yo os comentaba, ¿veis las marcas? Pero ahí se pierden en el olvido. Bueno, o sea, realmente es un problema, es también, digamos, en cierto modo, una especie de agravio que Madrid no le está dando ni a Cádiz ni a Huelva un tren que sí le da una infraestructura a la ciudad de Sevilla, y por eso, digamos, este puerto tiene más... Bueno, no, Sevilla ya lo tiene. Los que no lo tienen es Huelva y Cádiz. Que en 2021 todavía no tengan el puerto ya, conectado con... Porque Renfe, ellos se han enfocado durante los últimos 20 años exclusivamente Cádiz a cruceros. A cruceros. Y Huelva siempre ha estado en la nube de la refinería, que le da una pasta enorme de dinero. Mira qué curioso. ¿Veis los platos, los discos esos amarillos que están en las estachas? Es para que no entren las ratas, para que no entren. Vamos, yo todavía no he visto una rata por aquí, pero lo puedo ver. Pero los dos puertos los que va a ir a... Estos son los enchufes, el tamaño del enchufe. El enchufito. Y el cable también tiene que ser impresionante, ¿no? Hostia. Bueno, es otra escala, ¿eh? Es otra escala. O sea, que es para que no entren las ratas. Sí. Bueno, como comentaba, venía el barco con 7,3 de calado. Fijaos qué barbaridad, ¿eh? Está el del barco. Yo nunca he visto un barco tan cargado. De hecho, el francobordo, que es el borde del barco, está incluso por debajo del muelle en sí. No lo estáis viendo, pero por debajo del cantil. El cantil es este extremo. Sí. Fijaos, y ahí pone esa, la escalilla de calado, pues pone ahí... 8. No sé cómo, porque pone debajo 8 o 6, ¿no? 4, 2, 7, no entiendo. 4, 2, 7. Claro, porque no es una escala métrica. Porque dependiendo de. 8 debajo, ¿no? 8. 8, pero si tiene el 7 por encima, ¿no? Bueno, ¿qué más cuento? Como veis, este barco era antes el Shimano, ¿no? Shimano. Le han cambiado el nombre. El nombre original, cuando se votó, que se grabó en el casco es Shimano, pero luego lo han pintado Navin Harrier, que es la robó por el que la ha comprado. Buenas tardes. Muy buena. Hace falta chalecos amarillos, tío. 30 chalecos y 30 chalecos. Pero no, ya. No se cambia la color de los barcos, pero no. ¿Lo de la rata que decía que era? Esta cuerda, el círculo amarillo, la placa esa es justo para que cuando van por la rata no puedan entrar. En la cuerda, que no puedan seguir pasando. Además, como es, si una rata de esas se mete ahí con el trigo y el maíz, la fiesta que se monta. ¿Y esas cosas salen así? ¿Eso es el ancla o un ancla? Esto es el ancla. ¿Tiene un par de por delante y luego quizá por detrás? No, he puesto malas muestras para llevárselas a Juan para que analice los suelos del Guadalquivir. Juan ya tuvo bastante con la visita que hicieron a nivel de puerto, dirección general del puerto. Ah, sí. Claro. Mira, me comenta el compañero que el barco, supongo que por demanda del cliente, va a trabajar día y noche, y es decir, se va a descargar en prácticamente 24 horas, 7 toneladas. Van a trabajar las dos grúas a la vez. Rara vez se trabaja además. Sí, normalmente de noche nunca solemos trabajar. Y con dos grúas también es raro. Siempre, bueno, pues como ha estado esperando la marea, es que ya va con retraso. Debería haber entrado el miércoles, que lo comentaba. Claro, que era cuando. Pero es que ya se está apurando el cliente. Os preguntaréis por qué llevan grúas, mirad. Además, tú estuviste trabajando en Guinea, ¿no? Guinea. Mira, hay puertos que no disponen de infraestructura portuaria, especialmente en África y zonas isleñas, ¿no? Y hay barcos que ellos mismos disponen de los medios para descargar las mercancías. En puertos europeos o por decirlo de alguna manera, del mundo occidental, todos los puertos disponen de sus propios medios para descargar las mercancías, pero claro, cuando no, pues hay barcos que llevan las grúas ellos mismos para poder descargar las mercancías. Se autodescarga. Exacto, se autodescarga. Tarda mucho más porque ya podéis comparar el tamaño de las grúas y su pulpo, su cuchara, que la veis ahí puesta a la izquierda de color rojo, es mucho más inferior que la de una grúa convencional. ¿Hay algún almacén abierto? ¿El de cereal de aquí detrás? El de la 6, la 5, va a meter más ahora. Ah, está bien. Vale, o sea, más que los camiones. Sí, más que ya. Y más o menos, ¿hay una estimación de cuántas personas por cantidad de carga se necesita? Para, o sea, de descarga. Sí, por ejemplo, para un barco hecho. Sí. Serían dos chorberos, dos huichas y nosotros que somos los de las empresas. Más o menos habremos otros dos o tres personas más. Es decir, unas diez personas. Sí, más los basculiches. Vale. En realidad es poco para todo lo que hay. Claro, por eso decía. De hecho, ¿no? Hay casi más marineros que personas. Pero, por ejemplo, para un barco hecho serían, son muchísimas más personas. Nos descargamos, por ejemplo, a Lambrón. Y aquí hay, sí, estáis gente de la propia empresa concesionaria y gente... estimadores que son los que manejan la grúa, eso es diferente. Y eso es otra empresa aparte. Sí, vamos a ver, cuando llega un barco tenemos la corporación de prácticos. Los prácticos son los que meten el barco en el puerto. Sí. El remolcador es el que ayuda a la maniobra si es necesario. El amarrador, el que pone las estachas. El estibador, el que descarga. Y luego ya el personal peón de muelle, como pueden ¿Y ser. ¿Y todos esos son empresas diferentes? Sí, son todos corporaciones y empresas diferentes. Hay mucho trajineo de personas y papeleo de por medio. Que no solo llegó el. Que no esto no va a aparcar un coche y pico la zona azul. No, esto pues, mucho movimiento detrás, muchos camiones. Cada camión lo que se le carga tiene que luego pasar por la báscula para registrar que no supere una tara. Entonces, pues. Y así. Pues se va a empezar solo con la primera grúa, ¿no? Sí, porque están haciendo que se le tire un poco la bodega. Claro, mirad, este tipo de bodega, hay dos tipos de bodega en los barcos. La clásica de siempre, que es la bodega que se abre hacia en forma vertical, sí. Y luego tenemos unas más modernas que con una especie de grúa con forma de puente va cogiendo una serie de bloques que cierran la bodega y las va depositando en los extremos. Ahí se ve, por ejemplo. Bueno, ese también es de esos, ¿no? ¿O no, este es un delito? Ah, que no lo veía, yo como estaba viendo... Vale, ese de ahí sí que lo es. No sé si veis el puente que es de color verde, sí. Esa grúa está en medio. Sí. Entonces lo que hace es va cogiendo esas compuertas, que son pequeñas compuertas muy largas, bueno, en la forma de la bodega, las va cogiendo y las va depositando en la esquinita del barco y así no, pues, no ocupan espacio ni vertical ni horizontal. Bueno, pues ya. Venga, hasta luego. Vamos acercando un poquito más para acá. Ah, pero mira, ya están descargando, ¿no? Ese polvo de descarga sí, ya. Sí, ahí está descargando. ¿Qué para acá, para la sombra? Lo vamos a mí. Bueno, es maíz, mira, ahí va cargado. Hasta los topes. Se va tapado, dices tú, se va tapado. Sí, se va tapado. Voy a ver dónde viene. Si no, supongo que se publicará o algo en el mar. Y eso es verdad, eso te iba a preguntar, ¿se sí. puede saber dónde, o sea, el tráfico y los volúmenes y las...? No, eso no se puede saber, solo se puede saber la dimensión del barco, el calado y dónde viene. ¿Pero eso lo puedes saber tú o es abierto? No, es abierto. El barco viene de Constanza, es decir, Rumanía. ¿Lo ves? Siempre producción agrícola de allí. Claro. Cereal. Grandes cantidades de Constanza cereal. Es Rumanía, ¿no? Bulgaria. Sí, sí. Rumanía, ¿no? Que da al Mar Negro. Sí, sí. De hecho, creo que es su principal puerto de allí. Ah, míralo, es esto. Bueno, lo primero que se hace también siempre es tomar una muestra de cómo viene el producto, a ver si va a venir claro. contaminado. Siempre a lo mejor veis algún señor que coge una muestra. Sí, que son los de la ESAM. ¿No? Sí, suele antes en la bodega y cuando el barco ya, perdón, cuando el camión pasa y sale, también le hacen una muestra otra vez. Luego, eso que veis arriba en el puente de Ambro que pone IMO, no sé qué, eso es la matrícula del barco, ¿vale? Ajá. Y evidentemente eso no se puede fumar. Los laterales que veis que sobresalen del puente de mando. ¿Pero eso es de coña o es verdad que no se puede fumar ahí? No, nunca, en los barcos no se debe eso. Claro, no, es lo que te iba a decir, si esto, ¿cuántos días de trayectoria tiene? Esto que sobresalen. Sí, eso es para que el práctico se ponga en los laterales y pueda ver a ver si va a dar el barco en el muelle, cómo está el remolcador. ¿Qué más os puedo enseñar? Bueno, estas son las tolvas, ¿vale? Uy, se le escapó ahí la mercancía. No, pero no se ha caído. Bueno, pero aquí hay muchísima mercancía que se pierde, evidentemente. ¿Ah, sí? 7.000 toneladas. La merma que puede tener. Uf, mucho. 80 toneladas por lo menos se pueden perder, se caen al agua. Bueno, claro, esto cuando hay un producto agrario que se descarga, todo el río se llena de peces. Un montón de peces comiendo. Pues ya verá mañana por la mañana, se llena de peces por todas partes. Bueno, entonces tenemos aquí las tolvas, cada tolva tiene un operario que está aquí en el tractor que va a presiona con un controlador que se descargue, que se abra ese embudo. ¿Qué más tenemos? Mira, tenéis el barco, veis en el resto, estáis viendo la cuchara, la cuchara del barco suya propia, y ahí la grúa actuando. Vámonos por aquí detrás. ¿Y qué están haciendo ellos? ¿Lavarla? No, creo que están o tomando una muestra o... Sí, tomando una muestra porque están con una bolsa de plástico. Están con... Tienen una bolsa de plástico y deben estar tomando una muestra. Y esos también son operarios del puerto, ¿no? Esas son... Bueno, que cuando hablas de operario del puerto, ¿a qué te refieres? Bueno, no, perdón, gente de las que trabajáis en tierra normalmente. No, esos no... eso son marineros. Esos son los que venían con el barco. Mira, esta es un que veis que tiene en los laterales unos agujeros, ¿lo veis? Sí. Cuando yo descargo la grúa, perdón, cuando yo con la grúa descargo el barco, hay un momento en el que me queda una mercancía que yo ya con la cuchara no puedo quitarla. No puedo, no. Los meten ahí abajo y van haciendo un montoncito para que ya luego se... No, y luego lo sacan, lo enganchan y se lo sacan, ¿eh? Bueno, utiliza ahí incluso una barredora con la compasante y luego tiene que limpiar el para que se quede perfecto. Y cuando se trata de fertilizantes, normalmente vienen o en polvo o en líquido, ¿no? Cuando vienen en polvo hacen este mismo sistema. ¿En líquido o a granel con las bolitas? Las bolitas que vale, vienen en los sacos de... La urea, ¿no? En los invernaderos, que son bolitas... azules, sí, verdes, pues eso es lo que se descarga aquí. Y cuando viene el líquido hay otra, supongo que hay otro aparato parecido, sí. ¿No? ¿O es la misma historia? con tubería. Ah, va con tubería, una succionadora, ¿ok? No, una se carga, cuidado. Mira, por ejemplo, aquí tenéis el nombre de la grúa que os comentaba. Que es Ferro. Cuidado. Pues un trabajador que falleció, que le dio un infarto mientras trabajaba. ¿Qué más os puedo contar? Ahí veis las juntas de engrase de la grúa, porque claro, el sistema es tan antiguo que va por remache, claro, los años 80. Y bueno, pues este proceso siempre levanta unas grandes humaredas, polvaredas, claro, la lluvia del puerto, como se le llama, y ahí vemos ya los primeros camiones que... Cuchara, la cuchara. 16 o 25. 13, 16 o 2. Bueno, digamos, eso sería lo que tú decías, ¿no? Ahí está cerrada la bodega todavía, ¿no? Sí, esa está cerrada. Han abierto la tercera y la primera, porque ahí no pueden trabajar dos grúas tan cerca, no pueden trabajar. La del medio no. Creo que están tomando una muestra. Mira cómo están hablando. Sí, están tomando una muestra porque veo que están... ¿Están tomando con máquina o vale? Esperamos que la sacan de abajo, ¿no? La sacan de abajo. Para ver la calidad siempre desde... Se hace una muestra en el puerto de salida y en el puerto de llegada para ver si ha pasado algo, se ha comentado durante el camino. Se ha contaminado. Claro, por supuesto. Te puedes imaginar la cantidad de mierda que hay en el barco. Vamos por aquí. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué tipo de información ha dicho que es accesible? Sí, sí, sí. Si uno se mete en Marine Traffic, ¿sí? Ahí pueden ver la situación real de los barcos. Eso, y después ya, ¿no? Hay una especie como de estadística. No, estadística no, se ve los barcos avanzando, es un radar. Vale, es un radar. Comentaba, yo creo que él comentaba Ale ayer, que decía que podías ver todo. Claro, claro, eso, pero es un tipo real, pero digo, ¿hay una especie como de informe anual o una, no, que se diga el volumen que se ha transportado, volumen, no, que ha entrado? Eso no lo manejo yo, No, que yo he visto de otros puertos, pero sí, es verdad que son bueno, cantidades. Una memoria anual. La sí, memoria. Pero son cantidades muy grandes. Sí, muy agrupadas, ¿no? Es una cosa, meten ahí... Bueno, pone fertilizante, se ha descargado un total claro, de... Claro, solamente te dicen cereales, no te dicen sí, qué tipo de cereal, no, ni el origen, no, es nada de eso. Yo nunca lo he visto tampoco tan... Mira, esta pala, lo último que ha descargado, ¿qué creéis que es? ¿Por el color? Fertilizante. ¿No? Fertilizante, con las bolitas de color verde azulado. Las ruedas, ¿no? Por eso... Con las ruedas. Ha estado trabajando en abajo. Y esa después es posible que se meta ahí dentro. Esa que está ya, que está sucia de fertilizante, seguramente se meta. A ver, supongo que tendrá un tratamiento antes de que la limpiarán, evidentemente. Estos camiones van ahora a la báscula y van a la empresa que está en la Cala de Guadaira, el destinatario. Tiene un recorrido relativamente muy corto, de unos 15 kilómetros o 20 kilómetros. Vamos por aquí. Poco a poco va viniendo el cliente y se lo va llevando. Bueno, además no tienen distintas secciones, ¿no? Son más estrechitas, por lo mejor. Sí. Lo que tengo, esto es curioso, lo que se guarda en esta nave es... ¿Cómo se llamaba? Nitrato amónico, creo que es lo que explotó en el puerto de Líbano. ¿Lo pone ahí? ¿Dónde? Ah, mira, que lo pone ahí. Nitrato amónico, claro. porque esta empresa es una de las, creo que 7 únicas utilizadas por la Junta de Andalucía desde junio, creo, para almacenar esta sustancia. Es un fertilizante, pero a la vez muy explosivo. En el puerto del Líbano llevaba almacenado un barco que, de hecho, pasó por Sevilla hace muchos años y estaba almacenado ahí de una mala manera y explotó. Creo que son unos polvitos blancos. Creo que está cerrado, suele estar cerrado. Sí, no, y además tiene muchas precauciones, sí. De hecho, suele haber en los laterales duchas para las manos, claro, los ojos, por si pasa algo. Vamos a ver una vez. Esperando, aquí se van a mover todos los camiones en espera. Os voy a enseñar las máquinas aquí al fondo. Esto es un pulpo, esto es lo que coge chatarra u otro producto que se escape, evidentemente, de la cuchara. Esto es un circuito, los camiones se van posicionando aquí. Mira, se le ha caído este, ¿El qué se le ha caído? Todo el maíz este. Ah, pero luego no pasa, porque no pasa nada, porque se recoge. Se va reconectado con eso mismo, ¿no? Lo podrás recoger, ¿no? Con la barredora, con la esta es la sección, la parte de líquidos. Ahí esta empresa debe tener el mayor parque de tanques de Sevilla, porque son 96 depósitos total lo que tiene. Y por estas tuberías que veis aquí abajo, se carga el barco. Generalmente suele ser siempre aceite. Estas tuberías, las que vienen aquí, dice. Sí, abajo y aquí. Y se lo enchufarán a la parte baja del este, ¿no? Exacto, el barco. Suele ser o aceite o fertilizante líquido, mayormente. Y van por la misma tubería, alimentos y fertilizante. Se lava. No sé cómo será, no tengo ni idea. Con agua presión, inyectarán ahí. O sea que van 5 tuberías ahí metidas, como mínimo serán diferentes. Un barco de líquido se tarda muy poco en descargar, claro. Y además muy barato, porque necesita grúa. Claro. Vamos por aquí. ¿Tú sabrías así a grosso modo el número de empresas que hay concesionarias simultáneamente, más o menos? Bueno, es que concesionarias hay incluso hasta la gasolinera que hay en la Avenida de Raza, es una concesión. No, claro, pero ni idea, ¿no? Ni idea, pueden ser 100 y pico, que muevan mercancías 3 o 4 solo. Ah, no está ahí la máquina, estará en otro lado. Bueno, luego lo enseño que estará en otro lado. Mirad, esto de aquí es una cinta. Ajá. Eso puede levantarse hasta 20 metros de altura y es la que el camión deposita la mercancía en esa pequeña cinta. Tolva o una pequeña cinta y a su vez se distribuye a la cinta. Se nos han perdido unas personas. Bueno, ¿no? Vamos, de todas formas volvemos por aquí. Siempre un espectáculo de ruido todo el rato. Claro. O sea, aquí lo que principalmente estas son... O cereales para pienso, la mayoría de los casos, ¿no? Mal o fertilizantes mayores. Fertilizantes, ¿y dónde? O sea, decías que los cereales vienen por eso. Este, por ejemplo, viene de Constanza. Del Mar Negro, digamos. Fertilizante, alguna vez de Tarragona, donde haya siempre. Petrolera, ¿no? Industria química. Industria química, pero de Huelva no. Huelva no tiene. No, pero además tiene química y polo. No, petróleo, al fin y al cabo, vaya. Claro. Pero claro, esto es fertilizante, no tiene nada que ver con. Los petróleos, bueno, pues lo hacen con. Sí, claro. Pero eso y si de Luis. Vamos a ver qué un almacén que tenemos en la izquierda. O sea, estos son los camiones de 25 toneladas. Sí. Pero que son 25 lo que trae, ¿verdad? Pesa máxima 42. 42 toneladas y 6,4 toneladas. Eso no entiendo lo que significa. La tara y el peso máxima aceptado. ¿No se puede llevar 42 toneladas? Yo creo que es 42 con el camión. No, el camión que soy tiene caros. ¿Cuánto puede cargar? Máximo. Pues réstale 6.400, réstale los 42. A 42 tendrás que restar los 6.400 más lo que hagan los otros. Puede ser unos 30 o 50 toneladas. Claro, puede ser 32. Es que la estimación, o sea, los camiones Normalmente cuando se habla de los tonelajes grandes, sí, hay de 7,5 a 16 toneladas, de 16 a 32 y más de 32. Vale. Pero esto no tiene pinta de ser mayor de 32. Ay, vamos unidos mejor, por si acaso. Por los camiones. Y esto pues todo el rato camiones viniendo, el que llega y descarga viene otra vez, y esto toda la noche va a ser así. Madre mía. Los mismos camioneros, un poco aburrido, pero menos mal que está aquí cerquita. Sí, que no tengo que viajar a Polonia, claro, a coger el caramelo. Esta empresa, la superficie total, porque tiene tres terminales, es igual al Parque de Mayor Luis, tiene 26 hectáreas. 26 hectáreas. Muy grande la empresa. Se extiende aquí hacia la izquierda, luego aquí en el lago de los hippies. ¿La empresa te refieres? Sevitrade. Sevitrade, Sevitrade. No, Sevitrade no, eso suena muy pijo. Bueno, que se lo he dicho al guardia de seguridad y me ha dicho, esa empresa no está aquí. Y dice, ¿no estarás queriendo decir Sevitrade? Digo, sí, perdón. Aquí vamos por la izquierda. Suena muy pijo, sí, suena muy pijo. Sevitrade. Si fuera... Ah, mira, no, aquí está abierta, es la que está abierta. Están en las caminas. Hombre, es una empresa portuaria, pero siempre hay espacio para plantaciones, estos árboles se han plantado nuevos, un poquito de verde entre tanta zona sucia industrial. Claro, industrial. Estos son unos árboles que se han comprado que resisten ambientes muy polucionados, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, sí, contaminados. Contaminado, ¿no? Como huele, Bueno, esto ya estaba. Huele a... ¿qué? ¿A girasol puede ser? ¿Aceite de girasol? Puede ser a retorta también. A la harina de... Claro, de es que eso es... ha pasado por los tractores, pero le sano. Yo creo que son los pellets esos. Para hacer pies, que huele eso. Mira, este es un almacén, el más moderno aquí, que se construyó en 2014, sí. Ahora mismo está trabajando una pala, y lo que tiene delante es un instrumento muy curioso, que se llama... ¿Cómo se llama? Remontadora. Claro, remontadora, claro, exacto, para hacer un montículo alto. Uh-huh. Porque si tú descargas, ocupas el... así simple, ocupas el espacio de almacén en nada. Entonces esto lo que hacen es remontar la superficie en alto, siempre en alto, para ir ocupando las partes traseras. Vamos a acercar. Y entonces el funcionamiento es, viene el tractor, descarga y el él se dedica al camión. Sí, y ese... esos mismos camiones. Sí, esos mismos camiones. El cereal creo que va a quedarse aquí. Ahora está vacío porque se va a poner aquí. Sí, pero ¿cómo huele? Se ha quedado ya limpio. Y ahora pues vendrá la mercancía, aquí estará la segunda. ¿Cuántas toneladas? Oh, aquí. Es que depende de lo que sea, es un volumen. Se queda muy corto, 7.000 toneladas, se queda muy corto. Ten en cuenta que hay fotos que llegan, mira, aquí han cabido, aquí yo tengo una foto de 14.000 toneladas de pipa de girasol. De claro. Y hasta, pues llega hasta arriba del todo. Claro, eso es lo que, ese era el cálculo que yo sí he trabajado en almacenes de girasol. Pues como... 14.000 toneladas pueden llegar hasta arriba. Pero prácticamente casi al techo. Casi al techo. Depende de la mercancía, supongo, claro. Depende del volumen, que la puedas acumular tanto. De la densidad, sobre la puedas manejar luego, sacarla con facilidad. Para separar las mercancías utilizo separadores, que son muchos separadores de hormigón. Simple. Mira, aquí ya ha habido anteriormente. Mira, hay polillitas ahí. Oh, claro, ya traen las polillas. Otro cargamento de ahora una semana. ¡Qué bicho! Ahora mismo la empresa está construyendo una nave aquí detrás nueva. Aquí hay un depósito que se está construyendo, y en la isla, que también, en el polígono industrial de la isla, que también hay ahí superficie de almacenamiento, está construyendo otro almacén. Es decir, ahora mismo hay una inversión de 4 millones sobre el plano, ¿no? Es mucho dinero, la verdad, pero es bueno. Siempre la política de la empresa es un poco anticiparse a las necesidades de los clientes. A lo mejor dentro de un año pues Ibarra experimenta un crecimiento, una demanda muy alta de mayonesa, y aquí ya por la empresa a lo mejor tiene, oye, pues mira que ya tengo tres tanques preparados por, claro, si los quieres tú alquilar. Entonces, claro, bueno, aquí siempre, claro, se intenta, por ejemplo, a Persam, que si no tiene espacio, pues aquí tiene tanque, a todos, sobre todo al tema de aceite o químicos, pues aquí se almacena la mercancía, pero eso ya les digo que yo creo que es la mayor superficie de depósitos de la provincia. 96 depósitos, aunque son pequeños, claro. Está hablando de número, no de capacidad. La capacidad no sé cuánto puede ser, pero unos 300.000 toneladas tal vez, o 200.000 toneladas que se puede almacenar en los depósitos. Bueno, pequeño, lo más chico, pero generalmente por el músculo que tiene aquí la empresa, ellos no pueden tener depósitos tan grandes como los de queroseno o combustible que hay en La Rábida o en San Roque. Siempre piden algo chico porque no pueden importar tanto, y tampoco el barco puede descargar tanto en un solo depósito. Siempre se prefiere varios pequeños. Mencionabas antes también que, por ejemplo, con el tema del aceite de girasol, sí, se exporta, el que se produce 300.000 toneladas el año pasado. ¿Cuánto? 300.000 toneladas. 300.000 toneladas. Se sacaron. No, vinieron. No se saca aceite. Ah, te había entendido antes que el de aquí iba fuera y se compraba, bueno, otro. Bueno, no, se va el de aquí, pero no en barco. Aquí se, con Osuro, quien sea, hace el aceite de girasol, se envasa, pero lo venden en camiones fuera. Pero no en barco, en bruto no sale. Lo que viene en bruto es, sí, aceite de girasol. Para hacer cosas, aceite, de producto elaborado. Más, un aceite malo para productos terminados de peor calidad, ¿no? Claro. Y esto ahora mismo es toda inversión privada, ¿no? Todo esto que, sí, está diciendo, claro, está mejor así, eso. Esto es una empresa familiar natural de Valencia que... Esta es la que está haciendo toda la inversión, ¿no? Sí, la de los 4 millones, sí, de la expansión, exacto, todo eso. Es, sí, ella. Es un señor que montó aquí un desguace en los años 70, un desguace naval. Eso se le acabó el chollo por la competencia de los países asiáticos, y en el 89 se reinventó. Le dijo Miguel Gallego, que es el presidente de Migasa, oye, ¿por qué no me monta unos depósitos y me traes aceite? Y así empezó, construyó estos que son los más antiguos, estos dos almacenes, y ha ido creciendo y ya es la empresa de Puerto de Sevilla más importante. ¿Y esa es la misma empresa que ha dicho que es la matriz que tiene Ibarra también ahí adentro? No, Migasa, el grupo Migasa tiene Ibarra, Chobi, tiene un montón de... Es la misma empresa, ¿no? Sí, vale. Pero Sevitade no, Sevitade es un operador que te descarga el barco y te lo almacena. Ahí termino el chiste. Intermediario entre la mercancía y el cliente final, ¿no? que la necesita. Aquí, bueno, pues tenemos todo lo que necesita un parque de tanque, como puede ser bombas, depósitos para después de la limpieza, ¿no?, del depósito, pues el agua se utiliza para limpiarlo, que creo que se llama Sentina, debe ser tratada por la empresa Sertego. Bueno, pues cada vez que hay una nueva mercancía, un nuevo producto, se tiene que limpiar el depósito. Bueno, estos depósitos que veis ahí, que se ven las líneas, uh-huh, son los dos nuevos que se acaban de inaugurar en septiembre. Creo que ya están, son para Fertiberia, los dos. Para Fertiberia, sí. Porque... También tiene por aquí unas instalaciones, ¿no? Creo, ¿no? Sí, pero lo va a abandonar dentro de un par de años. Sí. Lo va a abandonar y entonces... Un poquito más arriba, lo he visto yo en el mapa. No, Fertiberia... Ah, es abajo. Ah. Bueno, perdón, ahí. Ahí está, sí. Enfrente. Está allí. Lo va a abandonar y seguramente vendrá aquí, porque le sale más rentable. Sevilla tenía antiguamente... Tenía una fábrica ahí que emitía... Había una que llegaba también el tren, donde estaba aquello. Sí, sí, donde estaba Ilazal, fue una actividad logística junto al Puente del Centenario. Está ahí. Sí. Tenía... Bueno, ahí había una, pero había otra como... Río arriba, ¿sí?, en el barrio de aquel, si se me acuerdo. ¿Por la Rinconada, por ahí? Por la Rinconada, por allí, creo yo. ¿Por la Azucarera? O por allí había, cerca por allí de la había azucarera. Una fertilería que era gigante. Pues también era grande, la que tenía aquí, es donde llegaba el barco. Y además contaminaba un montón. Eso ya desapareció, creo, en el 2001-2003. Se hicieron estas las naves de Decathlon y de Amazon. Y ahora, pues, la concesión que tienen ahí. Eso es lo que tienen aquí ahora mismo Decathlon y... La concesión que tienen ahí, que es un pequeño almacén, ya la van a abandonar, porque es que en realidad te sale más barato subcontratar el almacenamiento que te venga el barco a otro, que tú tener tus propias instalaciones, que a la larga a las empresas grandes les sale más barato eso que, bueno, igual que a los ayuntamientos, a los gobiernos, que vendo a lo mejor la empresa municipal de agua o de limpieza, la subcontrato, me sale más rentable externalizar ese servicio. Vamos por aquí. Y ya, aquí tenéis una, dos, tres bombas, aquí se van depositando, se van acercando los camiones y van cargando, descargando el aceite cuando no es por un cargadero específico. Pero estos están conectados con la tubería esa, no, que decías. No, conectado con el parque. Ah, esto con el parque, con el parque de depósito. Y vale. Eso de allí, bueno, también con estos y con la. O sea, pero barco. La tubería de aceite cuando se embarca el barco. Sí, es todo relacionado. O sea, las tuberías que van del barco van hasta sí, estos sí, contenedores, forma ¿no? De L. Vale, vale, vale. Y luego ya de aquí lo meten en camiones y sí. Lo llevan para donde sea. Vale. El mundo carbonel. Está viendo entradas y salidas ahí. Ahí está. Claro. ¿Y notas alguna? O sea, cuando has dicho que aquí se descarga también pienso ecológico, has dicho, ¿no? ¿O es lo que se saca? No, se saca. Es lo que se saca, pienso ecológico. Un 3 o 4 barcos al año. O sea, de, y son de lo poco que se saca de aquí, porque normalmente aquí sí, lo que hacen más bien es. Muy poco. Bueno, la carga de proyectos sí, siempre. Siempre se saca afuera, porque sería una construcción terminada que se manda para afuera. Claro. Pero es que aquí es que no se saca nada, ¿eh? Yeah. No. Somos un puerto importador al 91. Una buena forma de ver la economía, digamos, de... Que no significa que sea deficitaria, ¿no? Simplemente que las empresas de aquí pues tienen que buscar los productos que están más baratos fuera o que por qué no digas. ¿Y los tres barcos estos que salen al año son particulares o son iguales? Son empresas, no sé qué empresa es. Pero digo, en cuanto a... pues nos has descrito como diferentes tipos de barcos, ¿no? Sí. ¿Son de este tipo de barcos? No, son normales como ese. Son para hubs, ¿no? Sí. ¿Tiene pinta de ser para hubs? No, son para feeders, los pequeñitos. Ah, son para feeders, sí. Luego mira los alambrones, esos rollos se cogen con ese enganche que tiene la máquina, que es un puro, puede coger dos o cuatro, uno mira cuatro a la vez. Luego cada vez que esto porque está desplazado, pero la máquina que veis aquí que vale varios millones de euros, aunque parezca una tontería, sí, eso va junto a la báscula que están pidiendo una nueva, eso se llama piqui, eso lo que hace es se introduce en el volquete y coge una muestra automática del cereal. Automática ya. Sí, y la distribuye con unas tubería, no sé, al laboratorio o algo que lo tendrán. Sí. Bueno, la empresa era valenciana, por eso tenías ahí el escudo. Claro, de... lo que estaba pensando, digo, hostia, Batman. Sí, y esa es la tara, ¿no? Esa es la báscula. Sí, estamos montando una nueva a la izquierda. Luego sí, también obras nuevas que se han hecho, aquí hay un aljibe para todas las aguas fluviales y sobre todo con un pH muy alto porque no hay fertilizante por el suelo y a Endesa ha llamado la atención varias veces, oye, que estáis... Que se le pide al río, me imagino, claro, ahora... Bueno, no, aquí no se vierte lo que arrastre el agua. Esto es no, lo que dice. Cuidado. Y mira, este primer barco, el primer camión que va a salir seguro con el maíz. El primero o el segundo. Entonces, ahí le ponía Baxa, ahí está Baxa, que es el propietario. Entonces Endesa ha dicho, tenéis el agua que estáis vertiendo a la red. Tiene un pH altísimo por el fertilizante. Tenéis que antes tratarla y por eso están unos aliviaderos y unos. Claro, que va a la edad que hay aquí detrás, ¿no? Por aquí hay aquí en tablada y un edad. Hay un edar, sí, hay un edar copero. El copero y tablada, copero, hay dos. Entonces se han construido dos y ahí si el agua tiene un pH muy alto, pues se llama Certeo que lo va a tratar, lo trata, la saca y la trata y si no, pues se vierte directamente al. Sí. Lo que se analiza primero de... Sí, tiene un control, no sé cómo va. Eso ya... El pH. Sí, eso. Tiene ahí algo. ¿Nos podemos acercar a la báscula? Sí, no, pero tiene. No sé, tiene no, por ver cuánto cargan y cómo hacen lo de la carga y todo eso. Es una cosa muy simple. No, sí, lo sé, pero bueno, por ver cuánto sacan, por la duda esa que teníamos antes. ¿Cuánto lleva el camión este? Limpio, cargado. La carga de carga. 25.700 toneladas lleva de carga. ¿25 toneladas? Sí, sí, 26 toneladas. Mira, aquí hay una bola de fertilizante, la bonita. ¿Anda? Es que se ponen en chiquitilla, ¿no? Sí, bueno, la marejada de carga. La he visto costar desde el gimnasio. Piedra, ¿no? Esto puede ser la nitrato de amónico ese. Sí, por aquí. Los rojos creo que... Voy a enseñar esta máquina. Hay muchos de creo que era de 5 o 7. Se llama Rich Stacker. Rich Stacker. ¿Esta de aquí? Sí, esta de aquí. Es una máquina que se ha comprado recientemente. Son las que se utilizan... Bueno, las que se utilizan y las únicas que pueden mover los contenedores. Con el... No el amarillo, sino el negro, es lo que para aquí es el anclaje que tiene el contenedor. Son las encargadas de coger los contenedores. Pero aquí se ha comprado y se le ha puesto ese puro, sí, para coger lo que ya antes comentaba, las bobinas, que son eso que tenéis al fondo, cada una de ellas pesa 25 toneladas. Esta máquina coge, creo, puede coger, ¿cuánto lo pone aquí arriba? 50. Dice Stacker, el significado es apilador vertical, si mal no recuerdo. Así vagamente traducido es apilador vertical, porque lo que hace es levantar la mercancía muy alto. Esto es un monstruo. Huele aceite ahí, mucho, ¿no? Huele mucho aceite aquí. En la plancha. Y aquí, que no sé dónde están el resto, pero aquí había un cargamento de bobinas, y lo que se va a hacer en breve es cargarlo en un tren que va a llegar ya aquí a la zona franca, e irá para una cirúrgica que está en Jerez de los Caballeros, en Extremadura. Porque evidentemente le sale más barato mandar un tren de 200 metros de largo que al orden de si son a lo mejor 17 bobinas, pues cada bobina pesa 25 y un camión puede llevar 25, pues necesitaría un camión por cada bobina. Cada bobina. Y es muchísimo más barato un tren que lleve todo. Y entonces si lo miráis, es espectacular. Esta es Chiqui Vindenburg, que yo antes lo mencionaba. Un montón de planchas, al fin y al cabo. Sí, una buena plancha enrollada, vaya. Madre mía. Mira, esto da una comida. Esto también lo de ningún. Sí, sí, viene ahí. Sí, pero no sé si viene del puerto. No, está todo en el Turco. Ah, no, mira, el Liaga, lo que yo. El desguace de barco. Liaga. También viene de Turquía, entonces. Sí, también viene. Sí, la misma empresa, además, Abbas. De la misma empresa que la otra. Pues me alegra. O la etiqueta, por lo menos, la misma. Yo tenía entendido que eso, que los que llevaban Asia, has dicho tú antes, Bangladesh, ¿era? ¿Dónde era? Sí, Bangladesh. Que solo dejaban allí la playa y ya sí, está. Sí, ahí lo van cortando. Pero eso en plan artesano, sí, y un tío que va a cortar la charla. Igual, ¿o qué? Son gente... Sajonia, ahí. Tú lo buscas en Google, Aliaga, y ya lo verás. Y esto parece mentira, pero son 25 toneladas. Y entonces que ellos lo van cortando y los venden luego a una fábrica que los vuelve ahora, a, sí, a que fundir. Está ahí cerca de la costa. Y claro, lo funden. Y está muy bien eso también, está muy bien. Esta economía circular. Sí, bueno. Se me ha olvidado, ¿verdad?, contarlos y ver el suelo, porque otra cosa de economía circular que se maneja aquí mucho es vidrio reciclado. El suelo no nos hemos fijado, pero hay... He visto trocitos de cristales, ¿sí? Sí. Bueno, o gris, que es ya triturado el vidrio, o trocitos azules, verdes que hay, porque aquí hay una empresa que está en Villafranca de los Barros, en Extremadura, junto a Zafra, y a Andalejo, que es una multinacional portuguesa, que es multinacional portuguesa, pero está en territorio español. No me preguntéis por qué, pero es más barato contratar a los españoles que a los portugueses. ¿Multinacional? Sí. Ah, bueno, sí, pero hombre, si eres portugués, no sé, que está la frontera muy cerca de Portugal, pero bueno. Entonces ellos, claro, algún interés tendrán en tenerlo allí. Sí, no, Sevilla es la puerta natural de salida de los productos de Extremadura. Si no es cines en Portugal, porque es que Santander y La Coruña están muy lejos. Claro. Entonces utilizan Sevilla para esa salida de mercancías. En este caso es para la entrada de mercancías. Ellos importan vidrio reciclado de Noruega, lo traen aquí, se almacena en montañas, de hecho hace poco había una montaña gigantesca. Y poco a poco van viendo los camiones, se lo van llevando y con la vida de la plata pues suben hasta la fábrica. Que, o sea, que no solamente eran las sevillanas las que tenían las relaciones con la monarquía portuguesa, ¿no? ¿Cómo? Que no solamente eran las sevillanas. Ah, no. La élite sevillana. También la élite empresarial, ¿no? También. O sea que claro, yo no sé si a una botella de vidrio reciclado le meten también lo que es transportar de Noruega aquí, pues, todo eso, los postes energéticos, circular. Me refiero, ¿no? Luego hay dos tipos de almacenes. Tenemos un almacén cerrado para que evita la inclemencia meteorológica, y luego tenemos un tinglado como este, de forma de ala delta. Y aquí pues se deposita mercancía que se va a trasladar rápidamente o que puede estar al aire libre sin problema de deteriorarse. Un cereal no puede tenerlo aquí, pero meter ácido hídrico sí lo puedes tener, no por mucho tiempo, porque se oxida. Luego hay otro tipo de bobinas que yo las he visto algunas veces que son plateadas, están recubiertas por plástico y son las que se destinan ahí al factory del aeropuerto para las latas. Estas sí son muchísimo más caras que estas. Pues, no sé si aluminio, no sé qué material es lo de las latas. Para latas de aluminio, de las latas de Coca-Cola, de Pepsi, de naranja, todo eso. ¿Vienen aquí, dice, perdón? Sí, ¿no? Sí, vienen aquí. Algunas. Vienen las planchas para hacer la fábrica. No, una bobina. La bobina sí, para... Sí, ya la recortan ya. Bueno, al final, ¿cautismo son también recicladas? ¿Son recicladas o...? Eso no tengo... Eso vamos a ver. Si es aluminio nuevo... Bueno, aluminio hay poco. Por eso, bueno, que a veces supongo que echándole menos. Vamos ahora aquí a esta instalación de aquí a la izquierda, que esa nave es la más grande que hay en el puerto de Sevilla, almacena nicho. Eso es que está realmente ahí. Y a ver, estoy buscando una máquina que quiero enseñar, que está ahí en la esquina, que está marcando la rueda, pero ya no la encuentro. Que es el teledirigido este. ¿Y este bicho qué es? ¿Un aljibe o qué? Eso es un... ¿Una qué, perdona? No, algo del agua. Pero hay dos más también. Esta, esto es curioso, este mundo. Es curioso. No se ve, no se enseña, pero nos afecta. Indirectamente nos afecta lo que compramos, lo que consumimos. La cerveza que luego os tomaréis o la gente, pues ya sabéis que a lo mejor esa partida de la cerveza ha venido aquí por el caramelo de cebada. Me habían comentado que aquí ya que la Cruz Campo se estaba haciendo en Valencia. Que traían como unos grandes containers, pero por lo que tú estás diciendo, ¿no? Se maltean. Aquí y todo. Aquí ha venido cebada, hay un barco dando de 5.000 toneladas. Sí, sí. Pero vamos, que no es lo común. No es lo común que venga. A lo mejor pueden venir pues, 10 o 15 al año. Hombre, son muchas toneladas. 15 barcos. Sí, sí. De 5.000. Son, pues... Son muchas. Hay que multiplicar por... Es una décima parte. O sea, hay que multiplicar por 10 para la cerveza. O sea, 1.000 toneladas de... Te dan... ¿Cebada? Te dan 7.000 toneladas de cerveza, dices tú. Entonces, bueno, esto, como yo comentaba, esta labor la obedece una persona del ente público, ¿no? Del puerto de Sevilla, sí. Un profesor de geografía de España de segundo bachillerato, qué sé yo. Mira, este es un... Pero y a ti, perdona, sí. Que si me meto en... Sí. ¿A ti te han contratado para que hagas este tipo de visitas? No, yo que llevo... Yo llevo aquí el tema de redes sociales desde hace 2 años. Ah, eres como el community manager, lo que llaman. Vale. También es que me gusta mucho la historia portuaria, claro. Y todo esto. Este es un buen cliente que tiene camiones propios. Cadecap. Este creo que está por Palma del Río, por ahí. En el Viso también tiene otro almacén. A la salida del Viso hacia Carmona. Están ahí. Ahí. Vale. Pues porque me quedé con el Cadecap. Sí, este tiene muchos camiones. ¿Tienen muchos camiones aquí? Sí, ellos... Viene mucho aquí a cargar la metanfetamina. No, ellos cereal. Cereal, claro. Pues tienen el simbolito del cereal. Sí, lo tienen puesto, pero no sabía, nunca supe lo que vendía. Pues cereal. Cereal. Que te ha salido un cereal, vamos, más cerrado que el mío. Cereal. Un cereal. Bueno, aquí tenemos otra empresa. Esta es una... La que se llama Hispalense de Líquidos, que esta maneja fertilizante líquido. Pertenece a una matriz granadina. Y aquí esto sigue siendo almacenamiento, ¿no? Aquí sí. No hacen nada de todo. Esto es un cliente de Sevitrade, que evidentemente no tienen salida al muelle. Si necesitan mercancía, pues viene un barco de líquidos y se descarga en la empresa. Luego tenemos esta empresa que es muy importante, últimamente se llama Zen Solutions, que lo que hace es, bueno, una empresa de huevas, organizamiento de huevas y dos hermanas, que lo que hace es a unos contenedores los recicla y los llena como de aparatos electrónicos, es como cuadros de mando, cuadros eléctricos para... ¿Para obras o algo? No, más bien son para centrales eléctricas, nucleares, entiéndase muy bien. O sea, que lo está reciclándolo. Sí, es que es una empresa que se llama Transformadores Eléctricos Weber y compró Inavensa, que estaba aquí, que era una matriz de Abengoa. Y ahora, pues, una vez que habiendo comprado eso, pues ha crecido como la espuma. Está mucho en Estados Unidos y en Francia manejando allí la... Y venden los containers modificados, sí, sí, para este tipo de instalaciones. Sí, está todo lleno como de paneles de estos de electrónicos que con mucha lucecita. Es que no sé más lo que es. Vamos por aquí. Mira, hoy no sé por qué las han puesto, pero esto es un mástil reciclado de la antigua esclusa, que ya no existe. Entonces se compró, se puso aquí y les ponen las banderas. Bueno, no sé por qué le han puesto las banderas de... Aquí tengo la de Sevitrade, el pabellón marítimo de Sevilla y la de España. Y bueno, porque la empresa la es derecha, consumida ¿cuál es? Y tiene detalles marineros, la verdad. Pabellón marítimo de Sevilla, has dicho. La bandera de aquí, de la región marítima de Sevilla. Que es rojo y amarillo también, pero amarillo por fuera. ¿Y rojo dentro y medio o qué? Sí, es rojo por dentro, rojo por dentro y amarillo por fuera. Cada puerto tiene su bandera. Pero la noticia, ¿no? Cuadro negro. A ver, ¿nos acordáis? ¿Nos acordáis en la Expo? Pues, tenía un año. Bueno, tenía cero, claro, porque nací en el 92. El puente del Cachorro tenía... Banderita. Unas banderolas, y en esas banderolas en el lenguaje marítimo ponía, no sé si era bienvenido a Sevilla o algo así. Hay un lenguaje marinero a través de las banderas. Mira, es que habéis visto dónde está la máquina, a ver dónde está. Bueno, aquí os voy a enseñar una pieza, la perfora tonta, y una máquina. Mira, allí al fondo tenéis a la izquierda una Muffy. Suena como la Magdalena. Pero es el complemento indispensable de los contenedores, porque es un tractor que se mueve tanto, pueden marchar atrás como hacia adelante con muchísima facilidad, y son cuando la grúa descarga el contenedor lo deposita en esos camiones, no en un camión normal, no. Siempre es en esos que son los que lo se manejan, porque pueden manejar marcha atrás, pueden girar muy fácilmente. Claro. Ahí está la máquina, bien, ahora luego la enseño. Entonces ahora se ha comprado una de estas y dos más que vienen desde Ámsterdam. Y esas las traen para acá y luego hay otro brazo que lo monta en el... Sí, exacto. Y luego esa estrella, esa máquina que parecerá una tontería, eso cuesta muchísimo dinero. Eso es un electroimán. Eso se engancha a la Richstacker, la que os he enseñado, se le quita lo que tenía antes. Y vamos a acercarnos. Está lleno de imanes que se activan con un generador eléctrico que tiene detrás de la cabina. Ahora están desactivados. Claro, sí, claro, pero ahora dentro de unas semanas viene un cargamento de Alemania de planchas de acero, que las planchas de acero son enormes y son un grosor así, y claro, cada plancha pone eso cuánto pesa. Pero entonces antes se cogían como si fuera con un torito, de estos con los palés, y el cliente pues decía, es que se curvan al cogerlo con el torito. Entonces se ha adquirido este electroimán que viene de Ciudad Real y permite... Bueno, que el electroimán es muchísimo más grande que la plancha. Que no deforme la plancha. Que no se deforme y la coge y la deposita. Solo se ha practicado una vez y ahora pues se volvería a usar. Si os asomáis por debajo veréis todos los imanes, ¿no? De la que están en la cerveza. Vamos, ahí lo tenemos. Para poner el teléfono móvil debajo, ¿no? No, pero está desactivado ahora. Ya, me imagino. Sin electricidad no funciona. Sin carga. Bueno, pues si lo pones, te quedaste sin dinero. Eso. Tíralo a la basura. Yo creo que incluso. Si lo puedes quitar, ¿no? Creo que incluso se puede desplazar mucho más hacia. Todavía más, ¿eh? Sí, claro, tiene un brazo extensible. Aquí tiene un camino de rodadura, incluso puede llegar. Todavía más largo. Sí, hace todavía más largo, pero evidentemente la plancha no está grande como más. Le sobran 14 toneladas puede levantar esto, dice esto. Está bien. Y puede llegar a medir 20, a ver, milímetro, centímetro, decímetro, metro, 20 metros. 20, un montón, 20 metros. Le sobran toneladas, porque el bicho ese, ¿cuánto puede acometer? 50 toneladas, ¿no? 50, sí. Y el bicho, esto pesa 6.500, dice aquí. Aparte de esta instalación, que huele a maíz por todos sitios. Aquí, uy, tú no te puedes imaginar si esta es la nave más grande de Puerto Sevilla. Ya vine yo el miércoles con... ¿Esto cómo sabría? Mira para arriba. Así. Nomás. Estos son pipas, wow. Creo. Uy, las palomas. Luego. Aquí hay un halcón, que es este halcón. Sí, claro, tiene un cetrero, no podemos ver a que las palomas están atiborrando gratis. ¿Se puede pasar o no por contaminación? Sí, claro. Esto es maíz, lo que tenemos. Pero y tiene un halcón anti, o sea, tiene que estar gordo el halcón. Ahí está. Por detrás está trabajando. Se debe ser un golpe. Esta es la nave y la esto luego se procesa, no sé de qué manera. Sí, mejor no sabe cómo. Esto pertenecía a una antigua empresa que era TRH, esta nave, que es la vecina de allí, que es la que es de siderúrgico, pero no tiene suficiente carga de trabajo y soltó la nave y la adquirió la empresa. Y bueno, es brutal, ¿eh? La cantidad de mercancía que está hasta el fondo. Cada separador es un cliente o un tipo de mercancía. Veo que toda la izquierda es maíz. Fijaos cuántas toneladas puede haber. 20.000 toneladas de maíz puede haber, ¿no? 20.000 o 15.000 toneladas. Yo creo que 15.000 o 20.000 toneladas. Eso del fondo puede ser o pelet o pipa. Es porque como es negrillo, puede que sea pelet. Los pelets se tuvieron vaca. Vaca y cerdo, sobre todo, ¿no? Yo he escuchado que era aquí de vaca. Hecho de cereal. Cereal grano, ¿no? Sí. Huele fuerte. Sí, el cereal hay un poquito. Mira, aquí parece que son pipas, ¿no? Esto de aquí ya. Ah, pues son pipas, ¿no? Son pipas. Ya por el pelo. Qué negra, ¿no? Pipita de girasol. ¿Estás seguro que es de girasol? ¿No de colza? Un halcón ahí arriba. ¿No? No, ¿sí? Es una paloma. Ah, una paloma, vale. Es que no, está por fuera, ¿no? Dices tú, ¿qué? Sí, es que cuando se visto las garras y se va. Hay mucho ruido. Bueno, con sí, los. Es verdad, una paloma porque está ciclando. Una paloma. Esto es un grúa pórtico. Lo que hacen es coger la. Puede llevar cuánto. 8 toneladas. Los divisores, ¿no? No, lo amarillo de arriba. No, ya, pero eso coge los divisores o coge la mercancía. No, los divisores se cogen con una pala normal y corriente. Vale. Eso ya es que no tiene sentido aquí. O sea, para coger grandes estructuras. No tiene sentido, no creo ni que funcione. ¿Qué era? Era pipa, ¿no? Sí. Es pipa. Muy poco, eso no viene de un barco, eso es de un camión. La torta que te queda para ganar la cascarilla y la retorta, ya una vez que la han sacado todo el aceite, pasa a una extractora y a través de esa, ¿no? Que sacan todavía el aceite que queda. Y cuando esa retorta sale de la extractura, la Becren y toda esta gente se vio. ¿Es torta de esa? Sí. Ah, porque aquí se veía grano entero. Esto es pipa. Pero aquello será torta. Aquello no. Son lo que los pellets, eso que llamabas tú, ¿no? Aquello es la torta, ya seca. Hecha en pellet. Claro. Es interesante este mundo, ¿eh? Joder. Sí. Yo es que ahora justo estoy recomponiendo la alimentación de los cerdos en España. Sí. La de los piensos. Y viendo el comercio exterior, hombre, ahora que me has dicho por dónde entra, yo pensaba que entraban por otros sitios diferentes. Y una de las cosas que más se importa de Europa es la torta de colza. Que son prensados de colza que vienen como pellet y no sabes lo que son. A la fábrica, yo pensaba que era el maíz y la soja, que es lo típico que se conoce de los cerdos de Brasil, y sin embargo lo que más se importa aquí es torta. Es torta de Francia, la torta de colza, lo que comen los cerdos, lo que más. Vamos para afuera, vamos a ver. O sea, para la alimentación de los cerdos, que tienen muchos productos, pero uno de los principales, de hecho, el año, el que estoy estudiando, yo, que es 2017, fueron 3 millones de toneladas. 3 millones de toneladas se comió el. Y cerdos para aburrir, ¿verdad? Sí, 3 millones de toneladas para. Os dejamos aquí con el halcón, ¿vale? Por ahí debe estar. No sé, es que no sé si va solo, si tiene un cetrero que se le contrata, no tengo ni idea. ¿Has resuelto si echará para ti esos jabones? Eso no sé. Ah, no, no se sabe. Imagínate. ¿Cómo lo has resuelto? Eso ya el cliente es lo que pide a ella. Pensaba meterlo en el microondas. Pero no, no lo haría. Puede ser transgénico, perfectamente. Con el guano de las palomas, lo cual le gana los minerales. Pero eso no se entera ni la mitad de la gente. El de palomita, tú sabes que tiene que ser un maíz particular, ¿no? Sí. El maíz tiene que tener la cáscara dura, porque si no, no explota. No, la ha abierto, no, se ha roto, ¿no? Ah, bueno, que la han dado sin querer, debe ser la bueno, marcha. Un camión para afuera, ¿no? Mira. La presión de la mejor una mercancía, ¿eh? Porque es muy raro, ¿eh? La presión suele hacer esas cosas. Sí, porque es demasiado amplio, ¿no? Para que... Sí. Yo normalmente he trabajado mucho en almacén de girasol. Lo que queríamos era reforzar todas las partes de fuera del almacén. Eso es lo que está haciendo los... No, por dentro. Lo... Puede ser, sí, con saco, ser estos separadores saco, llenos como contrafuertes. Sí. Para hacer, claro. Para que cuando aquello no se expandiera, no acabara llevándose la pared. Mira, siempre hemos visto mucha madera. Hay muchas vigas de madera, sí. Porque se utilizan para... Entre alambrón y alambrón se van poniendo... Esas estacas de madera para separar la mercancía, para un más fácil manejo y sacado del mismo. Por eso siempre se acumula un montón de madera. Por ejemplo, digamos, meter los pechos del toro, ¿no? Digamos, cosas así. Esto no sé para qué. No, esto es madera. Ah, sí, pero esto no sé para qué. Pero mira, esto sí, por ejemplo, aquí eso, la diferencia siempre mercancía. Y como veis, aquí hay material siderúrgico para dar y regalar. Sí. Porque los clientes, pues, no tienen espacio o... Y lo almacenan aquí o por temor a una subida de las materias primas, compran para tener estocaje, porque saben que ahora está a lo mejor más barato o porque suponen que va a estar más caro y ante un temor compran. Ahora está ocurriendo al revés, no están comprando. Material siderúrgico sí están comprando, pero hay temas de fertilizante y como saben que se va a decretar sequía, ¿no? En el campo va a haber restricciones, ¿no? Porque la cuenca del Guadalquivir creo que está al 20%. Y no ha llovido, no va a llover. Y él está al 66, creo que lo viste esta mañana. Entonces, como saben que va a haber avecina una sequía que afectará primeramente a los regantes, no están comprando mucho fertilizante, no están moviendo fertilizante. El que está más caro ahora mismo es la urea. La urea es el fertilizante que está más. Pero eso es por el gas, porque la sacan del gas. También. Como está muy caro el gas. Y esta es la máquina que yo os quería enseñar, que es... Yo estoy enamorado de esta máquina porque es espectacular. En verdad no tiene nombre, la llaman la Quiró. La Quiró es la empresa que lo fabrica, que sometéis en la página web. Es un fabricante que se dedica a hacer máquinas rarísimas de cirugías y demás. Y esta máquina funciona como un radio control, tiene unos joysticks y sirve para transportar mercancías sobredimensionadas. Puede cargar hasta 325 toneladas. Es una burrada. Tiene 6 ejes, cada 6 ejes, con cada eje, perdón, cada eje creo que tiene 6 ruedas. Es brutal. Gasta una burrada de gasolina, pero es espectacular. Se puede elevarse muchísimo más. Ahora mismo. Ah, se levanta, claro. ¿No? Sí, sí, claro, puede subir más. Ahora mismo le veo muy bajita. No, esto no es. Esto es que tú estás señalando, está legado. Bueno, cada, 8 metros, ¿no? Cada eje es independiente. Puede girar sobre sí mismo. Sí. Es como auto. Sí, sí. Además es como autobús también de Tucson, que dice, o se inclina para un lado y echa más aire para un lado o más para otro. Espectacular. Y luego le han puesto una nueva rueda, por eso está aquí escondida, porque la habrán arreglado. Y esa pala que vemos ahí, esa es la más moderna ahora mismo. Fijaos el tamaño de la de lo que es el cazo. Sí. El cazo, que es gigantesco. Siempre son Volvo. Las mejores siempre Volvo. El tamaño es enorme. Bueno, tenéis vidrio. Fijaos, ahí al fondo tenéis un vidrio que lleva mucho tiempo. Y esa es la limpiadora Cotelita San que comento, que la tenemos para limpiar muelle. ¿Ese vidrio cómo viene? O sea, vienen de barco. Eso viene en barco. En barco y luego ya... Claro, que... simplemente lo que han cogido, digamos, de los depósitos y todo mezclado viene para acá. Exacto. No, eso es para reciclaje, para otra vez para botella. Eso es para en portugués no me acuerdo el nombre con cuál. y está por la máquina que, bueno, pero tiene, se máquina, supone que la Unión Europea ahora ha, la Unión Europea se supone que ahora ha empezado a obligar, o va a empezar a obligar, que el 50% de los botes tengan que ser reciclados, los materiales de los botes de plástico, de PET, sobre todo de PET, pero también de vidrio. Y entonces estarán todos estos haciendo acopio de material reciclado para poder hacer la botella, porque... Sí, va a ser a vidrio igual. Y esto, el funcionamiento es muy fácil, con un joystick. Esto lo tuvo los antiguos astilleros de Sevilla, era para llevar grandes piezas de los barcos, pero finalmente pues, esto que pertenece en realidad al puerto de Sevilla, es una concesión. No solo hay concesiones de... También de maquinaria. También hay de maquinaria. Esto y las dos grúas eran del antiguo astillero y están dentro de una concesión. En realidad nadie se pone ahí, se controla con un joystick que es muy fácil. Tiene que dar un poco de cague, ¿no? Sí, tener es encima... antiguo, una máquina antigua, es de 2000-2001. Pero verlo, además es rápido, ¿eh? O sea, es muy rápido. Las máquinas que se ven, o sea, las máquinas, las infraestructuras que hay aquí están casi todas amortizadas, ¿no? Porque son más viejas, sí, que la tana, ¿no? Sí, son muy viejas. Pero se dan en uso y se cuidan mucho. Por eso. Que la pila, yo sé si la recicla y la cambio. Esta parece nueva. Parece nueva. Esto de aquí que está manchado. Esa sí está bien. No sé, supongo que se reciclará, claro, evidentemente. Aunque mucho uso se le puede dar también. Sí, para cargar algo. Una fuente de madera interesante. ¿No? Esta sí parece nueva. Ahí sí, y esto, pues, esto es espectacular. Verlo en funcionamiento es chulísimo. Rápido, ágil, gira sobre sí mismo. Es una virguería. Solo hay tres en Sevilla. 400 litros de depósito, se lo tiene que beber eso fácil, ¿no? ¿Qué quiere? Para mover la cantidad de... No sé si podemos salir, hay un candado. Parece que hay uno. Hay una grande, pero en la grande sí. La pequeña no sé yo. Pues si no, tenemos que salir por ahí. La vuelta, pues, el coche está aquí detrás, vaya. Claro, por eso digo, yo sabía que estaba aquí la puerta. Pero tiene el candado. Y este, a ver... Este está soldado. Está soldado. Vamos, yo tengo por ahí debajo. Está soldado para que no se abra directamente, ¿no? No, pero si haces eso luego hay que... Está soldado esto. ¿También? Ya está abierto. Bueno, pues igual vamos a un se ha acabado la visita, mira, ya no hay nada más que... A ver, pero ha sido pero muchísima información, ha sido una visita hasta una hora y media, ¿no? Creo que sí, una hora y 40. Hay mucho que ver aquí. Haremos el audio dos veces, pero porque hay cosas sí, que no... Sí, muchísimas retener, cosas. ¿Tenéis alguna duda o algo? ¿Curiosidades? Porque curiosidades hay muchas aquí, desde luego. Estoy asimilando... Porque todos dais clase en el grado, en el máster o no, sos no. Doctor. En general investigamos. No dais clase, solo... No. No sé, ¿tú estás dando clases? No, de momento no. Sí, claro, la UPO es más simple de investigación, claro, que la UPO. No, bueno, sí, se supone que nací así. Lo que pasa sí. Es que al final mucha gente sí que está dando clases, pero yo en mi caso no estoy haciendo clases. Yo empecé a hacer doctorado allí en la UPO, pero al final me quité. Estuve ¿en cuál? Un año con Juan Marchena, de Estudio sí, de América. Pero vi que la docencia universitaria no es lo mío. Prefiero a los niñatos. Prefiero a los niñatos, que es más divertido. ¡Eh, una rata! Hostia. Es la suerte, mira la rata. Son las ruedas del cacharro que nos estabas contando del último este, ¿no? No, esos son defensas. Sí, sí, sí, ahí están las ruedas, pero de la izquierda son defensas. Esas que están con las cadenas, sí. Y los neumáticos son defensas. Eso se pone debajo del muelle del para muelle que para no dé contra el sillar. Pero eso sí son ruedas de ellas, de la máquina. Una, dos, tres, no, cuatro, cinco ejes. Bueno. Esto está aquí un poco como las porquerías de la empresa, pero bueno, no todas las empresas tienen que tener un apartadero para... Esto suelen ser siempre de las grúas, de cableado, un tambores, claro, las piezas hay que cambiarlas también, y más de una de las grúas antiguas. Estas cintas ya no funcionan. Sí. Aquí está a la izquierda otra cinta muy grande además, pero ya se inútil. Incluso un alambrón que se ha deshilachado y se ha roto y ya no sirve. No se puede recomponer. ¿No se puede recomponer? Si está ahí, es que ya está abandonado. Ya han dicho desechado. Claro, supongo que eso se le restará al precio, ¿no?, de la operativa. La pérdida de las mercancías. Vamos a ver, se pierde muy poco, pero lo que... No, bueno, claro, dentro de lo que has dicho, que de 2000, que has dicho de 7000 toneladas, que unas 50 o 60 se perdían. Hombre, se pueden, a lo mejor son muchos. No, pero bueno, que no, no llega un 1%. No, se caen, cuando lo coges la cuchara se puede caer a lo mejor al agua, porque claro, hay un espacio en el cantil, o se quedan en el suelo y ya no se recupera. ¿Y tú has visto si cuando se ponen aquí se tratan con, de alguna forma para que no...? ¿El qué? Los pienso con el trigo y... Que si lo tratan aquí para conservarlo más. No lo has visto, ¿no? No lo he visto, a veces se almacena ahí. Y ya está. Y ya está. Pero eso toda la, en todos los puertos siempre es, no sé, la forma tradicional. Yo no, tampoco he visto otros ejemplos, claro. No hablo sin saber. Yo no lo había visto almacenar así, yo lo había visto en tolvas. Y en las tolvas hay veces que sí que le ponen de secante o lo que sea. Para que, idea. Aquí, desde luego, en el puerto de Sevilla, no siempre visto. Así. Vale. Como el grupo de música, siempre así. En bruto, vamos. Pero bueno, en bruto no significa que luego esté malo. Mira, aquí se ve lo de los maderos. Ah. Claro, que esto puede empezar a rodar y se va. No para, a ver que lo para eso. No, imagínate que hay que estar ahí. Sí, se desmonta todo. Que parecen de broma, pero es que... Son bichos, son monstruos. Pero parecen así como de los que coges en la ferretería, ¿no? Esto que sea, a ver si la echamos. Pero todo esto también te recuerda mucho al trabajo en bodega. con los toneles, ¿no? Los tacos de madera. Sí, sí. Si esa puerta está cerrada, salimos por la de la izquierda, que está abierta. Allá al fondo hay otra abierta. Es que si esta está cerrada es que ya ha terminado la báscula de trabajar. Aquí en realidad el que gana es el que tiene más superficie. El que tiene poca superficie, como os he dicho, lo que da dinero es el almacenaje. Y si tú tienes aquí espacio, no está baldío, pero libre, pues tú sabes que dentro de unos años, si hay una necesidad, si hay una demanda, tú construyes aquí un almacén porque tienes espacio. Entonces hay que jugar, evidentemente, si tienes músculo financiero, a ocupar concesiones, a que te otorguen concesiones, pues para tener cada vez más espacio y así adelantarte a las previsiones a los competidores de los clientes. Y luego alrededor de esto he visto, lo que pasa es que yo no sé si es nuevo, o sea, si vino con el puerto o vino después, que hay una especie como de ecosistema después de centros logísticos, ¿no? De camino de vuelta está ahí Amazon también. Sí, eso es donde estaba antes Fertiberia. Eso es lo que estabais hablando antes, ¿no? Porque también Amazon está para allá en Coria, o sea, la gorda está en Coria. Sí. Bueno, no, la grande está en Polígono La Isla, en Dos Hermanas. ¿Es más grande ese que el de Coria? Sí, no, ¿sí? Vamos a ver, Coria no. Y el polígono de Isla Menor está en Dos Hermanas. Pero está vale. Por ese lado, Isla Menor. Vale. De hecho, el polígono de la Isla, perdón, está Amazon, está cerca también de una instalación aquí de Sevitrade. Vale. Y luego tiene la más antigua de Amazon, que es, y bueno, perdón, sí, junto a la de Decathlon, que está junto al Puente Centenario, que es la más antigua de Amazon, es más chiquitita que la grande nueva que acaban de inaugurar. Mira, pues ahí tenéis los contenedores, que yo no sé si se ve algo por dentro. No, parece que no. Pero bueno, todo eso está lleno de cables. Sí, de contenedores. Por aquí a la izquierda ahí veis la nueva nave que está construyendo la empresa, ahí al fondo, mucho más grande que las que hemos visto. Ahí al fondo están construyendo otra. Sí, exacto. Y las plantas no son verdes. Sí. Esa es la... La de fertilizantes, ¿no? Sí, líquido. Líquido. Esa pertenece a Aerogra, la empresa esta granadina. Wow. El fertilizante de líquido. Un cliente de aquí de la empresa. Y bueno, al fin y al cabo, es que aquí la empresa esta es como la reina, ¿no? Entre comillas, porque es la más grande, la que tiene todo... ¿Esta o dices esta? Sí, Sevitrade, digo, es la que más... Ah, Sevitrade, claro. Está por todas partes aquí. Claro. Sevitrade está por todo. Porque son 26 hectáreas, que es bueno, un parque más. Claro, yo pensaba que era todo Sevitrade, ¿no? No, esto es una zona franca y aquí pues hay diferentes empresas instaladas. Eso, y como zona franca tiene unos beneficios con respecto... Sí, vamos a ver, la zona franca lo que hace es, creo que las empresas no tienen que pagar el IVA. Creo que es eso. Porque imagínate que depende de la zona franca, por lo menos la zona franca depende del Ministerio de Hacienda. Hay incentivos fiscales que atraen a las empresas a instalarse aquí para crear, al fin y al cabo, empleo y riqueza en la provincia. De momento, desde que se creó la zona franca, no se ha instalado ninguna empresa. No sé si será la Malafana. Ah, es relativamente nueva la zona franca. ¿O sí, de la época de Zoido de Montoro. Aquí sí. Estaba Montoro 2014, puede ser 2015. Sí, sí. El primer presidente de la zona franca fue Javier Landa y ahora está Pedro Sánchez Montesillín. Pero de momento pues no ha habido. Serrín está aquí ahora. Sí, de sí, sí, sí. Esto, ¿cómo se llama? La política de puertas giratorias, ¿no? Claro. Él siempre se pone mucho de puertas y así. Bueno, a ver, siempre, siempre ha sentido interés por el río, por el puerto. Sí, sí, hay que reconocérselo. Yo no sé si es un buen gestor o mal gestor de aquí, no tengo ni idea. Pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, pues estas empresas, pues las que están instaladas en la zona franca, pagan una especie de dinero a la zona franca por mantener, porque se mantenga la zona franca, no sé cuánto es, lo ignoro, y se supone que tienen ventajas fiscales a la hora de exportar, importar indirectamente también los clientes, pero eso ya no esos temas ya económicos ya no los manejo, porque por ejemplo aquí esta empresa ya tenía los temas de uso que es. Bueno, será la recogida de agua, sí, y será, la instalación. La estarán limpiando ahora. Creo que te están buscando ellos. Sí, está. No, están buscando aquí uno de derecha, como un hombre corriendo. Ah. Que se nos ha olvidado la papel de agua. Pero esto es zona franca. Todo. Todo es zona franca. Todo. Vale, vale. Se llama Polígono Torrecuellas. Y también la zona, cuando vienes por la carretera por allí, sí. Eso, todo lo que a mano izquierda es zona franca, ¿no? No, la zona franca es desde la puerta que el acceso que habéis entrado que es a la Guardia Civil. Ah, dentro, vale, vale, vale. Y lo que quieren vale. Ahora es ampliarlo a esas naves de allí enfrente, que están los astilleros, y un poquito más para allá, pero no todo, sino hasta donde está Decathlon y Amazon. Es decir, ampliarlo un poco más y se convertiría en la zona franca más grande de España. Pero que sea la más grande no significa que sea la que más facture. Ya, claro. Porque, por ejemplo, el puerto de Sevilla es el cuarto en extensión más grande de España, pero uno de los que menos mueve. Es decir, ¿por qué es uno de los más grandes? Pues tiene una solución, una respuesta muy lógica, más porque tiene dos orillas. Claro. En unos puertos de costa solo crecen construyendo al mar, ¿no? Espigones y diques. Pero en un puerto de río, pues tiene dos orillas. Por eso es el cuarto más extenso. Por eso os comentaba que es un puerto últimamente seco, que está viviendo mucho los alquileres, la gasolinera de la raza, que si ahora un bar que ahora en movida es delicia, pues todo eso son alquileres. Almacenes, digamos, espacio de almacenes, ¿no? Exacto, son alquileres, pero de verdad puede que las cuentas sigan aumentando, ¿no? Los beneficios, porque se instalan más empresas, pero realmente no, a lo mejor no mueven barcos ni tráfico de toneladas, porque sigue estancado todo igual que en 2006. Sí, cualquier polígono industrial de la ciudad podría ser igual, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Realmente pues, lo que beneficia pensaba, es que haya barcos. Yo pensaba que siempre eran zonas francas y realmente dices tú que ha sido a partir de 2014 más o menos. Sí, que, sí, sí, 2014-2015. Sí. En sí, el que como... por demanda del puerto de Sevilla de tener algo especial por ser un puerto marítimo de interior, oye, que nosotros no podemos competir con Algeciras o con otros puertos de mar, pues el Ministerio de Hacienda pues autorizó. Porque Algeciras y eso no tiene una zona franca. Algeciras sí tiene una zona franca y Cádiz también. Las Palmas de Gran Canaria, creo que La Coruña o Gijón tienen también, Barcelona. Yo creo que poco más, ¿eh? No hay muchas cosas. Pensaba que siempre tenían una asociada a una. No, oye, espera, que se me olvida. Voy a hacer una foto, que siempre hago una foto de recuerdo, pero no la subo a internet ni nada. No, sí. Para luego hacer un collage con todas las visitas que hemos tenido. Pero además la paso también por correo. ¿Dónde quería la palabra? Aquí en Palma y en medio. Que se vea la cruz un poco. Que nos van a hacer una foto. Traigo a muchos alumnos de los colegios también, de economía o de geografía, porque estáis dando cosas que podéis ver las quitas. Mira, están trabajando las dos a la vez. Y esto es, a mí lo que más me gusta es poner una cámara, una GoPro, ahí pues, yo que tengo la cámara, la tengo en el cámara de tero, grabar y luego vuelvo a acelerar porque es como un juego muy bonito. Sí, vas cargando. Porque a lo mejor así, por lo que ¿Ves cómo se me da el Lilliput? Es muy bonito, muy entretenido. Simple. No, la visita contigo ha sido muy constructiva. Es verdad. Sí, tengo unos perros que aquí que guardan. Ah, bueno. Pues ustedes ya nos vamos. Sí, muy bien.